Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de los Spoilercast de Spreadshot News. Esta es el episodio número 3, donde, como habíamos charlado hace un par de semanas en el episodio 129... Del podcast regular. Bueno, sí, en el episodio 129 y en el episodio 130 del Spreadshot News Podcast, nuestro episodio semanal regular, que íbamos a ver si hacíamos en definitiva un spoiler cast y un debriefing, una suerte de análisis en profundidad de el The Order 1886. Y justamente eso es lo que vamos a hacer hoy. Mi nombre es Maxi Carrión, hoy me toca hablar un rato más a mí al principio, y justamente conmigo está también Nico. ¿Cómo va? Y vamos a charlar un rato sobre qué nos pareció el juego. Vamos a abordarlo como si fuera una suerte de análisis en audio. Vamos a comentar también nuestras impresiones en líneas generales de lo que es el juego. Vamos a hablar sobre qué es lo que nos parece que hizo bien, qué es lo que nos parece que hizo mal, qué cosas podrían mejorar, etcétera, etcétera, en cada uno de los puntos a tratar. Primero y principal, como todos saben, The Order 1886 es exclusivo de PlayStation 4. Está disponible en todas partes, tanto en formato digital como en físico. El precio es $60 en la tienda norteamericana de PlayStation Network. Y $1,000 o $1,100, dependiendo de dónde lo vayan a comprar. El formato físico se consigue acá en Argentina. Como dije, es exclusivo de PlayStation 4, desarrollado por Ready at Dawn Studios, que es el mismo desarrollador que hizo los juegos de God of War para PSP, tanto el Chains of Olympus como el Ghost of Sparta. También realizó, si no me equivoco, ayudó en parte con el porteo de Okami HD para PlayStation 3. El juego trabajó en el Okami para Wii, leí en el... Y también creo que hicieron parte del laburo de Okami para Wii. Es publicado por Sony Computer Entertainment America. Y Nico me recordó bien, que en realidad estaba escrito acá, pero yo no me había acordado y por eso lo borré, que también hubo parte de colaboración con Santa Mónica Studios, un estudio también propietario de Sony. Sí, el que hizo los God of War famosamente, y el Fat Princess también. Bueno, el juego, como bien sabrán, está ambientado en... O sea, vamos a pasar a hablar de la historia ahora un poco. Sí, historia, setting, y para dar una suerte de mini introducción, es un juego que primero se lo mencionó como juego de lanzamiento de la consola, después se terminó retrasando un año y moneditas. Mucha gente lo tenía como uno de los juegos fuertes de la consola, o sea, uno de los tanques, se podría decir, a pesar de que es una franquicia nueva, es una IP nueva. La cuestión fue que previo al lanzamiento oficial del 20 se empezaron a filtrar videos de gameplay, y aparentemente esto generó un poco de controversia porque los videos de gameplay mostraban que el juego se podía pasar, entre comillas, muy rápido. Y entonces toda la gente se empezó a quejar de que la duración del juego era muy poca, qué sé yo, qué sé cuánto. Ya vamos a llegar a ese punto, pero como hacer una breve introducción de qué es, de qué se trata The Order 1886. Ahora sí, si querés, vamos a contar un poco sobre el setting y por dónde va la historia, más o menos. Sí, una cosa nada más, no recordaba que fuera anunciado como de lanzamiento. Yo lo tenía como juego que iba a salir eventualmente, pero bueno, si tú lo dices, te creo. Bien, el juego, como decía, está ambientado, como la mayoría debe saber, en una época, digamos, victoriana, obviamente en 1886. Uh-huh. En este caso es una realidad alternativa donde hay tecnología medio un poco más avanzada de lo que debería, por lo menos para un cierto grupo de élite, digamos, élite, o como se diga, élite, lo que sea. Este grupo de élite al que nos referimos son los caballeros de la Orden de la Mesa Redonda, ¿no? Uh-huh. También conocidos como la Orden, simplemente. Estos caballeros datan de tiempos arturianos, como le dicen, y los mismos, algunos son, digamos, más jóvenes, pero algunos vienen, en teoría, en la ficción de la historia, desde la época de el rey Arturo. Esto se revela, digamos, hacia el primer tercio del juego. Sí. Cabe aclarar, por si no lo notaron por el título del capítulo, por si no escucharon los anteriores, que esto va a tener todos los spoilers. Vamos a hablar hasta el final del juego. Por supuestamente. Pero bueno, cuestión que Nosotros como jugadores tenemos que tomar el control de Sir Galahad, que leí por ahí que era el nombre de un caballo de carreras, aparentemente. De hecho, Galahad es, según tengo entendido y según me informaron hace relativamente poco, el señor Leandro Ilesapia, que es muy versado en lo que es la leyenda arturiana, aparentemente Sir Galahad es el hijo de Lancelot con una mujer, algo así. También es el nombre de un caballo. También es el nombre de un caballo. Pero bueno, bueno. Sir Galahad... O sea, lo googleé y me salió un caballo. Dije, what the fuck. Pero bueno. Claro. Bien. Se sí. ve que el original se escribe distinto, debe ser. Es muy probable. Perfecto. Cuestión es que Sir Galahad es uno de los caballeros más prestigiosos de esta orden, ¿no? Está trabajando para ¿cómo se llama? Sir Percival. Sí. Que es como su mentor y antiguo compañero. Ahora él es mentor y compañero de Lady Isolde, que es una caballera, supongo, una dama que es la hija del gran master loco, capo, master of puppets, que no me sale el nombre. Sí, del gran maestre, que en realidad creo que en ningún momento revelan el verdadero nombre, no, porque todo el mundo no era lo gran llama maestre, gran maestro. El título era otro, no era gran... yo me salía gran master, pero no, era algo así. Cuestión que el capo de la orden es el viejo de esta mujer y de otro personaje del cual vamos a hablar en breve. Y bueno, entonces Sir Galahad tiene como compañera a Lady Isolde y además está el marqués de Lafayette como su compañero fiel y amigo. Sí. Así, Brother in Arms. Digamos. Cabe la aclaración que estos cuatro personajes son los que forman la escuadrilla que tiene el protagonismo principal del juego. Hay personajes que orbitan, digamos, a estos cuatro personajes principales, pero la acción se centra sobre estos cuatro. Digamos, el Sir Percival es el que lidera a Galahad, a Isolde y a el Marqués Lafayette. Sí. Pero bueno, así que es como el escuadroncito loco. Cuestión que los mismos se enfrentan a una facción rebelde que está ahí jodiendo en la ciudad de Londres. Sí, en un barrio particular de Londres que es catalogado como el barrio más pobre y más problemático de la ciudad de Londres, donde se generan todos los disturbios. Claro. Sí. Se habla de también que la orden no solo pelea con los rebeldes, sino que además históricamente siempre se enfrentó como a amenazas sobrenaturales, ¿no? Uh-huh. Se habla así al pasar de hombres lobo, etcétera. Cuestión que buscando acá y peleando con ciertos rebeldes y qué sé yo, se revela un posible complot contra el ¿cómo es? El presidente Lord Hastings. Hastings, sí. Lord Hastings es el capo de la empresa East Indian Trading Company. Trading Company, que es una empresa que existió de verdad, que está, si no vieron Pirates of the Caribbean, por ejemplo, era una empresa que tenía un monopolio bastante gigante de mercado. Hecho, la empresa de justamente siglos XVI, XVII, XVIII. Tenía un peso importante con la corona y movía la papota, digamos. Sí. De hecho, era la empresa que tenía la flota mercante más grande del mundo en su momento. O sea, es una referencia muy importante a lo que es la historia del mundo real. Pero digamos, movía tanta plata que el ejército y la flota inglesa, que era muy famosa por ser la más importante y la más pulenta, mejor entrenada, ¿no?, del mundo, es como que se movían hacia donde se moviera la empresa, ¿no? Importante. Pero bueno, cuestión que hay como una especie de complot para matar a Lord Hastings, que es el capo de la empresa esta, y para detener este incidente, uno se infiltra en un dirigible que está resarpado de ese nivel, ya hablaremos. Medio como que tiene que actuar fuera de la ley porque la fuente no era muy confiable y querían querían confirmar con sus propios ojos, digamos. Además, ¿no? una de las cosas que suceden es que justamente ellos, al principio, de antes de todo este descubrimiento del complot para intentar generar un atentado contra los Lord Hastings, ellos ingresan sin la bendición de la orden a esta zona de medio rebelde, medio zona liberada, y se infiltran a ese lugar porque ellos creían que estaba pasando algo raro, además de que estaban los rebeldes haciendo quilombo. Lo que se terminan encontrando ahí adentro es que hubo un ataque de hombres lobos en toda esa área, y ahí es donde descubren el complot contra la vida de Lord Hastings. En base a eso es que ellos siguen actuando por su cuenta para intentar detener este atentado. De ahí que surge, digamos, todo el problema que viene después. Sí, sí. Cuestión que acá se viene el primer spoiler, así que si todavía no, si quieren jugarlo y no saben qué hacer, pueden parar ahora el sí, último aviso. Sí, durante este combate en el dirigible loco supercopado, se muere Sir Percival, el mentor del protagonista. Y en clara señal de clichés históricos, el chabón te dirá un no o algo así. No me acuerdo exactamente cómo fue, pero fue medio trágico y estereotípico. Y bueno, se cae el dirigible, así onda, oh, the humanity, cae al piso. El protagonista se desmaya por como quinta vez. Cada vez que se desmaya hay un loading en el juego. Es interesante eso. Y bueno, lo encuentran entre los escombros y lo salvan. Cuestión que desde ahí, perdón, estoy medio perdido porque estoy siguiendo los puntos, pero yendo para atrás y para adelante. ¿Qué tenemos después? Después de esto, lo que se hace, la orden corona a Lafayette como el nuevo Sir Percival. Cabe la aclaración que el nombre Percival en realidad no era el verdadero nombre del otro personaje, sino que era un nombre impuesto por la orden para reemplazar a los nombres de los caballeros de la Mesa Redonda. Cada uno de los caballeros obtenía un nombre de los caballeros originales arturianos. Entonces, cuando él pasa a formar parte de la orden, y acá es donde explican un poco de dónde surge la mecánica de curación del juego, que eso después, si querés, lo tratamos más en detalle en la parte del gameplay, explican cómo puede ser posible que todos estos caballeros puedan haber vivido durante tanto tiempo y se puedan curar las heridas con una suerte de líquido que llevan colgando en una especie de dije que tienen en el cuello. Sí, es como un pacto de sangre que hacen con el cáliz, entre comillas. Claro. ¿No? Que claramente sería el Holy Grail, digamos, el Santo Grial en teoría, pero nunca lo catalogan como tal, solo dicen el Grial y es tipo... Ah, exacto. Okay. Y perfecto. Lo que toman en un primer momento es algo que ellos denominan Black Water, que después lo tienen que rellenar con su propia sangre justamente a través de una suerte de sacrificio, y es de la única forma que ellos pueden regenerarse las heridas. Entonces, sí, igual, perdón, sí. Después lo veremos, pero a lo largo de la historia es como que se prestan las viales esos, y yo pensé que uno tenía que beber del suyo propio, por eso. O sea, ese, como que ese pacto no queda definido del todo, no tiene una lógica, está bien que es mágico, ¿no? Pero como que la lógica no está del todo definida de cómo funciona, porque el protagonista pierde en un momento el vial y le dan de uno que no necesariamente es el de él y funciona. Sí, funciona igual. Bueno, después de esto, después de la muerte de Sir Percival, Lafayette asume como el nuevo Sir Percival y se produce un incidente en el cual de vuelta intentan atacar a Lord Hastings, y en este incidente es como que Sir Galahad pira y se las toma por su cuenta y se dedica a perseguir a los rebeldes e intenta matar absolutamente todos los que tenía adelante. Sí, porque era un combate abierto en un puente importante de la ciudad, ¿no? Que me pregunto, porque no lo sé, si no tendrá que ver con algún evento real en alguna historia, batalla, ¿no? De un puente o algo así que esté como intentando representar históricamente algo, decís vos. Puede ser, sí. La verdad que no tengo idea. Puede ser perfectamente, o sea, posible. Después podemos hablar un poco más del setting separado de la historia, si querés, pero digamos, es como que me da la sensación de que tratan de hacer como... Esto es un mundo oculto en un Londres de verdad, pero como es el único Londres que ves, no ves el Londres no oculto. Claro, tenés que trazar o se intentan trazar paralelismos, claro, entre las cosas que pueden haber ocurrido en el Londres real, uh-huh, y en el Londres ficticio. Bueno, la cuestión es que sí, Galahad persigue a los rebeldes, termina llegando hasta el escondite que es un burdel en las afueras o en los suburbios de Londres, sí, y se revela ante él el jefe o la jefa, mejor dicho, de la resistencia o de los rebeldes, diciéndole que en realidad hay algo que está pasando justo enfrente de los ojos de toda la orden y que nadie lo está viendo. Por supuesto que por razones de plot devices y por razones de que la historia tiene que seguir hacia adelante, el personaje principal, Ser Galahad, le cree, por supuesto, y le dice, ok, llévame a ver estas famosas cosas que están ocultas. Van, llegan hasta un depósito en uno de los muelles donde se están preparando los barcos para exportar justamente determinados materiales que exporta la East India Trading Company. Resulta que terminan descubriendo que hay vampiros encerrados en cajas donde ellos los estaban teóricamente preparando para exportar a todas partes del mundo, principalmente a la zona de las Américas. Galahad, por supuesto, al ver los ataúdes llenos con vampiros, dice que esto está todo mal, que es cualquiera, y empiezan a prender todo el cargamento fuego. Por supuesto, se escapan, se produce toda una trifulca, qué sé yo, se terminan escapando. Galahad vuelve a lo que sería el recinto de la orden e increpa al gran maestro de la orden diciéndole que todas estas cosas estaban pasando y que estaba algo, que había algo que estaba realmente mal en que todo había esto. Algún traidor en la orden. Exacto. Sí. Primero, que había algún traidor en la orden, y segundo, que estaban encubriendo toda, claro, esta operación de East India Trading Company. O sea, dice que había un traidor porque en la historia, obviamente, tanto el viejo Sir Percival como él estuvieron tratando de averiguar y detener a los que iban a atacar a el líder de a Lord Hastings, ¿no? El, uh-huh, líder de la compañía. Y como que cada vez que querían meterse en los asuntos de la compañía, los frenaban. Sí, les frenaban el carro y no lo dejaban. Digamos, por votación. Era como... la historia parecía llevar a que el Grand Master, el capo, era el que decidía, pero en realidad hay como, tipo, hablan con el consejo dice no, que no vayan, que no rompan los huevos. Sí, hay algo que nos olvidamos de aclarar, que es el consejo de nobles, porque si bien ellos tienen el poder de decisión a través de la votación y el gran, claro, maestre es el que tiene la última palabra, hay como una suerte de consejo superior a la orden, que es una especie de congreso de nobles que la vienen... La aristocracia del gobierno. Exactamente, que son como, digamos, el representante de su majestad, de la corona, exactamente. Dentro de ellos estaba Lord Hastings, uh-huh, y es el justamente que siempre le frena la posibilidad de poder investigar cualquier cosa que tenga que ver con esta empresa, la East India Trading Company. Sí. Bueno, entonces, hablando con el Gran Maestro le dice, estas acusaciones son cualquiera, no jodas más, pibe, sé un caballero, sí, bien y no rompas. Y cerremos acá. Ahí es donde Galahad va a hablar con un personaje del cual por ahora no hablamos en este resumen, pero ya había aparecido, que es el otro hijo del Maestro, que sí, es el Master Lucan. Sí, Ser Lucan, que es el comandante de la orden, es el comandante militar de la orden. Claro, es la mano derecha del capo, digamos. Exacto. Entonces, es Sir Lucan, que claramente tiene nombre de hola, soy un licántropo, ¿sí? Que es lo primero que... Sir Lucan, listo, este es un lobo, perfecto. Sir Lucan es medio amigote de Galahad y de los caballeros más antiguos, digamos. Sí. Entonces, es como que Galahad va y le dice... Escúchame, yo no puedo hacer que tu viejo lo vea, pero me parece que hay algo acá en serio. Por favor, haceme la gamba, vamos a ver qué pasa en el headquarters de la East India Trading Company. Sí. Lucan le dice, bueno, está bien, ¿en quién podemos confiar? Le decimos a mi hermana, le decimos a el nuevo Percival, ¿no? A Lafayette. Y dice, mira, hasta que no tengamos pruebas no quiero meterlos en el quilombo, dice. Entonces van los dos. Escena de stealth. Vas con ballesta. Yuppie, ya hablaremos de las mecánicas. Y bueno, vas bajando chabones por ahí y te metes y te cruzas con... bueno, porque en la historia el Galahad le dice, tengo a alguien en quien podemos confiar. Sí. Y ahí va la líder de los rebeldes, ¿no? Uh-huh. Que es la única persona en la que Galahad podía confiar que no tenía nada que ver con la conspiración. Va con su secuaz principal, que ahora no me sale el nombre, Debbie era. Debbie. Creo que sí. Y con Generic Guy Number 3, fija que se muere. Que caga muriendo al sí. toque. Cuestión que hace esto la misión, hacia el final, el reveal loco es... Sir Lucan es un hombre lobo, oh por Dios. Y básicamente... Y estaba complotado con Lord Hastings, que era claro, un vampiro. Claro, se muestra que Lord Hastings era un hombre lobo. Y es como, opa, no, esperaba Lord que fuera Hastings un garca, es un vampiro. Bien, yo pensé que iba a ser un vampiro, honestamente. Pero bueno, no sé. No, Lord Hastings es un vampiro. Sir Lucan es un hombre lobo. No, pero era un hombre lobo así medio... Ancient. No. Si justamente Lord Hastings es el que convertía a los chaboncitos que mandaban en los cajones para exportar a las Américas, que eran todos vampiros. El chabón era como una suerte de Nosferatu o un high vampire, Lord Hastings. Sí. Y Sir Lucan no sé, era un hombre lobo zarpado, pero era un hombre lobo al fin. Digamos, como se lo ve de espaldas nada más, así comiendo al chabón random number 3, Lord Hastings, y al toque se convierte, la verdad que no llegué a inferir que ese era un vampiro. Para mí no había presencia de vampiros en el juego, casi, entonces ahora me cae un poco mejor. Pero digamos que la diferencia entre los elders locos de los hombres lobo y los vampiros es muy poca, es pelo. Porque vos los ves y es tipo, eso es un vampiro, pero bueno, no importa. Cuestión que... Lord Hastings se revela como aparentemente un vampiro, no te puede dejar vivir, Sir Lucan resulta que te traicionó y es él el que te vendió a Lord Hastings y te ataca. Tenés un combate con él, te estás así persiguiendo y cagando a trompadas por toda la casa y ahí te cae Isolde, la otra hija de la hermana de Lucan, y te dice manos arriba, estás bajo arresto por traidor, hijo de puta, ¿no? Ahí es donde te llevan en cana, que es lo que uno ve cuando empieza el juego, porque es el tipo de historias estas que empiezan en un momento medio climático, digamos, y después hacen la regresión. Sí. Así que bueno, te torturan, sin sentido, porque no te van a sacar nada, digamos. Eso sí me quedó en la cabeza, como diciendo, che, la tortura no. No tiene sentido. Ningún sentido. Ya estás condenado a muerte, o sea. Pero bueno, después, aparte sobre todo siendo un chabón con alto rango y todo, ¿no? Pero bueno, después de eso como que te escapás, qué sé yo, toda la secuencia del principio, te tiras al agua y te vas nadando, en teoría, pero no, resulta que te rescata Nikola Tesla, que es el M del asunto, ¿no? Es el la gente que te hace las armas. No, Q era el capo. Q era el que te daba las armas. M era el capo. No dije nada. Sí, era el Q del asunto. Que es el que te daba el relojito con láser y esas cosas. Exactamente. Pero no. Y. Cuestión que se había genteado en la historia que era amigo de los rebeldes. Estaba implícito en una de las escenas. Sí, estaba medio implícito en alguna de las cosas. O sea, algo que lo dijo muy explícitamente Debbie a la otra mina. Le dijo, che, y el científico dice que podemos confiar en él. Y es tipo, no hay otro científico en todo el juego. Sí, obvio. Algo que nos olvidamos, o que mejor dicho no aclaramos, es que Tesla aparece en un momento anterior. Justamente, no solamente para presentarte al personaje, sino también para darle como una suerte de marco a Tesla diciendo, bueno, este es el chabón que genera las armas y que hace toda la tecnología de la orden y qué sé yo. Sí, sí, te muestra un par de gadgets, te cuenta lo que se viene. Tipo, sí, es como estableciendo el personaje ese momento. Sí, sí. Bueno, retomando. Tesla te salva, ¿sí? Se está acercando el final del juego ya. Hay una secuencia así bastante larga, diría, de animación de... Galahad entrando y saliendo de una especie de coma o descanso así en letargo que le dan de tomar de uno de los viales de sangre loca. y ve como distintas conversaciones entre Nikola Tesla y la líder de los rebeldes, que no me acuerdo el nombre, le estuve diciendo líder de los rebeldes todo el sí, tiempo. Sí, tiene un nombre, creo... Como Debbie, pero no, era sí, otro nombre. Con R creo que era el nombre. Rami, pero, ¿no era? Rami o algo así. La cuestión creo es que era Rami. Rami, puede ser. Pero me parece que esta rebelde tiene alguna injerencia histórica real... Sí. Sí, sí, en lo que es la historia de Gran Bretaña, porque uh-huh. era la líder de una suerte de resistencia que había en India sí. al avance y a la colonización del Imperio Británico en India. Sí, o sea, cuando se presenta la mina ante Galahad, mucho tiempo antes en la historia, él le dice, pero nuestros récords dicen que estás muerta. Y claro. Tipo, bueno, sí, me conviene que diga eso. sí. Aguante las series de espías, ponele. Cuestión que escuchan las conversaciones entre ellos y en una de ellas la mujer esta que presumimos se llama Rami le dice no Tesla, no lo hagas, no te van a matar, no, por favor, no. Y termina ahí y Tesla le dice no, tengo que ir, es mi deber, lo que sea, y se va. Cuando Galahad se recupera, básicamente pregunta dónde está Tesla y le dice está ahí en la orden, en el palacio. Porque la orden está basada en el palacio de Inglaterra, ¿no? En el palacio de Buckingham creo que está. Sí, bueno, sí. ¿Y cómo es? Y bueno, entonces, por una razón que honestamente no se entiende. Y es la primera arbitrariedad grosa que le veo a la historia. Porque la historia puede faltarle o sobrarle detalles a lo largo de ella, pero hacia el final empieza a tener cosas medio arbitrarias. Sí, hay un par de agujeros en la historia. Entonces, esta es la primera grosa que veo, y es que Galahad decide que tiene que ir a salvar a Tesla. Que Tesla básicamente está trabajando en su lugar. No hay, uh-huh. Y en ningún momento de la historia se indicó que hubiera algo que pudiera revelar que era rebelde él. Sí. Eso que dijo, no Tesla, no lo hagas, no vayas, qué sé yo, Rami, nunca se explicó. No es que le dijo, no, mira, tiene un plan y lo va a hacer, entonces yo le dije que pare, pero no me dio bola. Que hubiera sido 3-4 líneas más y hubiera arreglado el asunto, ¿no? Pero bueno, sí. Cuestión que con esa poca información Galahad decide que eso que escuchó, algo que posiblemente haya pasado hace días para él... era urgente y tenía que salir y salvar a Tesla. Entonces, sí. Perdón. Lo que me parece que, o sea, es un poco un laburo de, digamos, de parte del jugador y medio de así intentar adivinar por dónde puede venir. Pero consideremos que todavía Galahad se rige por el código de la orden y él es un caballero. Entonces, como Tesla le salvó la vida, él está en deuda con él. Entonces, sí, por es eso que es lo que dice. Se puede interpretar de que él le debe salvarlo y sacarlo de ese lugar. Es no, lo que yo por lo menos dice. Lo interpreté, teniendo por supuesto en cuenta que es un punto flaco, como decís vos, es una arbitrariedad que el tipo decide sí, porque bla. No, es que él literalmente dice, tengo que salvarlo porque me salvó a mí. La pregunta es, ¿cómo decidió que necesitaba ser salvado? Claro. Si ni siquiera le preguntó de qué carajo hablaban, porque fue entre sus sueños, posiblemente otro día, o sea, ¿cómo sabe que sigue vivo? ¿Cómo sabe que...? Sí. ¿Qué está haciendo? ¿O cómo, por qué no piensa en ayudarlo de alguna forma en vez de solo escapar, viste? Sí. No sé, o sea, es como que la sensación de urgencia se siente muy artificial, porque no tiene sentido en la historia. Fue el primer hueco grosso para mí. Para mí el resto eran omisiones a propósito a nivel historia para que... Tipo, para que maquines y digas, cuál será el plot twist. Sí, yo a mí hay algo que me chocó en relación a cómo se maneja la historia. Puntualmente es el momento donde prácticamente Galahad pasa a ser otro personaje, que es cuando decide ir corriendo a matar a todos los rebeldes. Y es tipo, esto no cuadra bajo ningún punto de vista con lo que venía mostrando hasta ahora Galahad. Es como que, bueno, sí, entiendo que estés dolido por la muerte de tu mentor y todo lo demás, pero de convertirte en una máquina de matar y de venganza, es como, hay un par de pasos, me parece. Mira, ahora terminamos el resumen y hablamos un poco más de todo. Pero bueno, cuestión que... La mina le deja ropa de rebelde al chabón, que es muy característicamente similar a la de... a la de la orden. Un caballero. Pero me pareció bien, me pareció como era ropa de un... de como un comandante rebelde, digamos, ¿no? Uh-huh. Medio loco, era como un coat así. Me gustó mucho eso, ahora lo vamos a hablar en el estilo artístico, pero me gustó que tuviera cambios de ropa distintos y sí. Esas cosas. Increíble. Y el traje final, el chabón se lo pone y como que le simboliza, me cambié de bando, ya está. Sí, a full. Estoy, no hay vuelta atrás, ¿no? El momento así... el quiebre. Sé. Sí. Pero bueno, entonces como personaje el chabón decide ir en contra de la orden y ir a buscar a Tesla. Se manda por las catacumbas que ya vimos al principio del juego. No recuerdo si entrábamos desde la base al principio del juego, pero el chabón mágicamente sabe que desde ahí se puede entrar al laboratorio de Tesla. Sí. Por ahí es conocimiento base en Inglaterra, porque son los de los... Son los pasajes del subte. O sea, sí, por ahí sí, hay sí. Uno que va al Palace y yo no lo sé. ¿Me entendés? Ah, sí. No tengo idea. Pero bueno, capaz hubiera estado bueno que de alguna forma eso fuera comunicado, ¿no? Para si vas a vender el videojuego en todo el mundo. Pero bueno, cuestión que llega ahí para salvar a Tesla. Sí, al laboratorio. Escucha por su radio, que tienen una radio, no lo dijimos, pero bueno, es parte de la tecnología loca. Escucha por su radio que Sir Lucan está con Tesla, o casualidad, en el mismo momento, ¿no? También medio tirado los pelos. Y cuando llega, está Tesla tirado en el piso, igual que la gente de... la gente... ¿cómo se llama? Coulson, de los Avengers, así con un arma eléctrica, está exactamente igual. El juego toma muchas cosas de muchos lados y eso sí. Es literalmente la misma toma, solo que este sobrevive, digamos, y está ahí y te dice, guarda que está por acá Sir Lucan, y vos decís, andate tranquilo, yo me encargo de él, y tenés un enfrentamiento así que... Nada, después vamos a hablar a nivel gameplay qué onda, pero tenés un enfrentamiento final con Sir Lucan. Que nada, te cagás a piñas en un lugar muy bien ambientado, es el laboratorio de Tesla, todo hecho mierda. Y cuando termina, tenés un momento muy Blade Runner, donde el chabón es un rubio tirado en cuero, así todo cagado a palos, que sí. Te dice: vi muchas cosas en mi vida, no tenés idea. Las naves de no sé qué y las estrellas explotándolo casi todo. Claro, sí, y las lágrimas se claro. Pierden como gotas de lluvia en una tormenta. Claro, y después tira una paloma. Paloma blanca, fútbol tiene de primera. Un clavo en la mano, no, mentira, pero es lo mismo, es exactamente la misma escena. Y bueno, a todo esto cae el capo Master of Puppets del Gran Maestro. También de casualidad, porque no tiene nada que hacer ahí. Sí, pasaba. Y dice, Lucan, qué sé yo, bla. Y como que reacciona muy casual. Entonces Galahad le dice, ¿vos sabías de esto? Y le dice, siempre supe de esto. Y se revela que él lo había adoptado porque era un licántropo que había quedado de una villa que él destruyó. Uh-huh. Él mató al viejo de él, de Lucan y todo, y lo adoptó. Porque dijo, es un nene, no lo voy a matar. Es claro. Inocente. Entonces ahí te das cuenta que el Gran Master Loco no era malo en particular. Solo era medio forro hijo de puta. Y que el único malo, aunque no te lo dice ahí, tipo uno como jugador se da cuenta, el único malo es Lord Hastings. Claro. Entonces ahí dice, bueno, iré a buscar a Lord Hastings. Y el chabón te dice, mira, si vos revelás esto, la misma fundación de nuestra orden se va a hacer mierda, así que necesito que te calles la boquita y te vayas de acá y vivas en el exilio, porque si no, se va a caer la sociedad. Medio la sociedad como que se va a desintegrar. Sí. Medio como que la forma en la que lo dice parece como abreviada, como que le falta exposición. Sí. Porque entiendo que Galahad, habiendo vivido todo este tiempo en la orden, y aun cuando se cambió de bando ahora oficialmente y todo, entiendo que decida que es lo mejor, ¿entendés? Que es lo mejor dejar que la orden siga e irse. Pero es como que se te presentó que Tesla estaba en peligro, que todo era, que no se sabía cuántos estaban de qué lado de la conspiración y todo. Y es como que hasta que no se resolviera la conspiración, yo no sé si me pararía y me iría si fuera Galahad, ¿me entendés? Sí, el tema también bueno, es que ese momento genera justamente un poco una desconexión entre el jugador y el personaje. Porque el personaje tiene en claro qué es lo que tiene que hacer, pero vos como jugador no absorbiste lo suficiente de toda la información que te viene dando el juego, es verdad. Pero no tenés la suficiente información disponible frente a tus ojos como decir, ok, bueno, entiendo cuál es la reacción de Galahad frente a esta situación. O sea, lo que digo es, si esto fuera una película, estoy seguro que me lo hubieran presentado dirigido de una forma en la que tenga más sentido que pase eso. Pero ponele, si yo estaba ahí y era tipo, Galahad, decile, vamos a matar a Lord Hastings juntos y después me voy, ¿me entendés? O déjame que mate a Hastings y me voy. Y el otro dice, bueno, hago lo que puedo para que no te joda nadie. Típica escena de película. Tipo, tenés 20 minutos. Vas, matas a Hastings y te vas. ¿Me entendés? Eso sería lo que uno esperaría que pase. Sí. Ahora hablamos un poco más sobre esto. Cerremos la historia. Todo y seguimos. Cuestión que uno dice, bueno, ahora viene Lord Hastings. No sé. Pero bueno, se para Galahad, se va y decide no volver nunca. Fin. Faltó un detalle primero. Ser Galahad, el gran maestre te da un arma. Ser Galahad le apunta a Ser Lucan, le pega un tiro, lo caga matando. Momento Metal Gear Solid 3. Sí, momento Metal Gear Solid 3. Y después de ahí se va a la mierda. Y Galahad se dedica a cazar por su cuenta, junto con los rebeldes, hablando con Tesla por la radio. Se dedica a cazar a los licántropos y a todo eso. Y termina el juego. Digamos. Se dedica a ser Batman. No dicen qué hace. Se dedica a ser Batman, básicamente. Momento final de Arkham Asylum. Victorian Batman. Así. Pero bueno, a esto me refiero con que... Bueno, primero, por un lado, el juego agarra de muchas cosas distintas. Tipo, el final es un pastiche de cosas estereotípicas, copadas. O sea, para mí el juego es muy efectivo en mucho de lo que hace. Ahora vamos a hablar más de eso. Pero, digamos, el final se... empieza como a caer a pedazos porque le falta... tiene intención, pero no tiene razón algunas cosas de las que pasan. Tal cual. ¿Entendés? Entonces yo creo que con mejores posiciones eso lo podrían haber arreglado. Entonces, el final me dejó con un muy mal sabor de boca en el sentido de que no es que dijeron, bueno, queda Lord Hastings para el 2, sino que directamente no dijeron nada. El chabón le dijo, andate, deja la orden tranquila. Y el otro se va sin dejarle ni siquiera un... sin ni siquiera decirle, che, ¿sabías que Lord Hastings estaba actuando con tu hijo para tal cosa? Sí, yo te iba a decir que poniéndome un poco en un lugar un poco más neutral, te iba a decir, ¿no te parece que eso lo obviaron a propósito para dejar toda esa parte narrativa para el segundo juego? Pero es verdad que lo que decís vos, ni siquiera hay una mención. Está mal obviado, porque una cosa es obviarlo y otra cosa es que el personaje vaya en contra de todo su carácter de querer llegar al fondo del asunto. Estoy de acuerdo. Y de todo lo que la historia lo lleva a hacer para eso. Es como, me parece copada la decisión dramática de dejar la orden de decir nunca voy a poder ver a Lady Isolde de nuevo, tipo... que se te plantea como un interés romántico. Sí, hay como una suerte de tensión sexual entre ellos dos, pero en ningún momento llega tipo, nada. Bueno, pero está planteadísimo, digamos, y después como que de a poco se te plantea, mira que la rebelde puede ser un interés también, y de golpe como me voy con la rebelde, pero no porque ya se había ido, pero sí. Sí, eso después... Entonces, lo que digo es, la decisión es importante, el chabón deja a sus amigos, deja su vida, deja todo, pero ni siquiera se enfoca, tipo, antes de decidir dejar todo, en decir, che, vos estás adentro de esto, porque si estás adentro de esto te cago trompada, ¿entendés? Es lo que tendría que hacer el chabón, ¿entendés? Tendría que por lo menos decir, bueno, mira, si sos parte de esto te tengo que matar y después me voy y que la orden siga todo lo que quiera, pero... ¿Me entendés? O sea, tiene que limpiar la orden antes de irse, porque si no, no tiene sentido para él como personaje. Sí. No lo tiene. Entonces, sobre todo... si lo hubieran cerrado de otra forma, si hubieran dicho... Si el Grand Master hubiera dicho, me acabo de enterar de lo que pasó, tipo, venía a matar a mi hijo, pero no puedo tomar el revólver, ¿me entendés? Es tipo, es otra cosa. Sí. Y vos te lo puedes creer y después en el 2, no era así, plot twist, ¿me entendés? Podés hacer lo que quieras. Pero el punto es... esto no está bien cerrado Entonces, la secuela puede estar buenísima o no, no sé, pero no me estás dejando un final abierto. Me estás dejando un final inconcluso, que no es lo mismo, ¿entendés? Sí, sí, entiendo. Es re heavy, es tipo, no pasa nada con Lord Hastings. El chabón que te acusó de traidor te encerró y que claramente le podés meter un tiro en la sien desde la loma del culo, por lo menos en una cinemática al final para darme cierre, ¿me entendés? Sí, hay algo que es muy cierto, lo que decís vos del tema de la inconclusión del final, la inconsistencia que te deja el final, sobre todo por el hecho de que a partir de la mitad del juego, o sea, desde el momento en que se revela todo el tema del cargamento de los vampiros y qué sé yo, el motor de Galahad para seguir avanzando en la historia es Lord Hastings. Y es que Lord Hastings... Sí. Pague por lo que está haciendo. Entonces, el hecho de no revelar, ni siquiera mencionar a Lord Hastings en ningún momento desde que a vos te encarcelan hasta que termina el juego, porque claro, ahí es el momento en que desaparece Lord Hastings. Es el que te encarcela también. Sí, sí, sí. El que te framea. Sí. Entonces, yo diría que inclusive, dándole el beneficio de la duda al asunto, diría que la motivación, por como yo la percibí, iba por el lado de decir, che, pará, si están todos estos vampiros acá y la orden protege a la compañía, hay una conspiración. Para mí que él todavía no pensaba que Lord Hastings era, ¿entendés? Como que estaba viendo quién era, estaba tratando de encontrarlo, sí. Y por eso va y habla con el Gran Maestro, sí, en vez de decir tipo, sí, es que el Gran Maestro debe ser parte de esto, porque si no, no sería. Sí, yo pensaba que era el Gran Maestro, honestamente, porque se te presenta como un forro. Sí, pero yo también. Es porque es conservador y bla. Cuestión que, nada, de nuevo, las motivaciones de los personajes hasta el final, la historia y la forma en la que se presenta me pareció bastante competente y copada. Sí. Con algunas cosas, sí, muy cliché, pero digamos, me pareció más que adecuada para el tipo de juego que es. Sí. Y hacia el final me parece que la historia decayó. Algo que sí me parece que. Está manejado. En uno de los personajes está mejor manejado que en otro. Porque, por ejemplo, la resolución que plantea desde el lado de Lafayette, cuando a él se le presenta Lafayette en el burdel, antes de él ingresar de vuelta a la orden para ir a rescatar a Tesla, Lafayette habla un segundo con él y le dice, ok, bueno, confío en que lo que vas a hacer es lo correcto, sin embargo, sí, si la cagás, te voy a tener que perseguir y te voy a tener que cagar matando. Es como tipo, la próxima que te vea no te dejo ir. Exactamente. Sin embargo, por el otro lado tenés a Isolde, que se presenta prácticamente como una nena caprichosa a partir del momento. Sí, como una. Se siente traicionada, digamos. Yo no. Está claramente con ganas de vengarse de. Como. Está celosa de que se lo vio con la minita en el burdel. Sí, y creo que eso es lo que más influye. Sí, y además como que se siente traicionada. Me pareció bien caracterizado, digamos, ¿me entendés? Me pareció que está bien, puede sonar o verse como una decisión caprichosa, como decías, pero tiene sentido en cómo se le presentó a ese personaje. Tipo, te das cuenta que tu mentor es un traidor y se encama otra mina, digo, y te gustaba, ¿me entendés? Y es como, bueno. Sí, sí, es un double whammy. Me parece adecuado. ¿Me entendés? Está bien. Sí. Te lo otorgo, bueno, porque a mí en principio me llegó así como una decisión medio caprichosa y medio como histérica. Después, viéndolo de esa forma, tiene un poco más de sentido con respecto al personaje. Ahora, aunque dije que la parte en la que vas a buscar a Tesla es el primer hueco grande que vi, sí hay una parte que está bastante tirada de los pelos, que como vos decías, es la decisión de Galahad de ir a matar a todos. No solo en el sentido de ir a matar a todos, porque, qué sé yo, el personaje, aunque lo fuimos conociendo en el juego, hasta ahí no lo conocíamos del todo, y era un tipo bastante compuesto, pero ahí es donde se rompe y dice, che, se pudre todo. Y de nuevo, ahí capaz es un tema de faltó más elaboración, y si lo dejás ser, decís, bueno, ok, le mataron al mentor y el chabón quiere bajar a todo el mundo, ¿sí? Perfecto. Pero, o sea, esa parte, ponele que la dejamos pasar. Sí. Pero cuando llega hasta el burdel y espera al líder para hablar con. O sea, espera a la mina líder para hablar con ella. Para hablar, literalmente para hablar, no es que la quiere matar. Sí, sí, sí. Pero, tipo, está así tomando absenta, como diciendo, mirá, soy un alcohólico de mierda. Cuando antes se había jactado. Como que burlaba a otro por tomar y eso, como que él no tomaba, sí. Son detalles bastante copados, digamos. Pero cuando la mina le dice, che, no es como vos pensás, y él hasta ese momento tiene alguna sospecha porque no le dejaban hacer nada a Sir Percival de lo que quería hacer, pero como que no tiene razón para confiar en esta mina y le mataron al coso, sí, ¿entendés? Al líder. Como que por lo menos podrían haber hecho que la conversación fuera más elaborada y no tan estereotípica de... Sí, además, si quieres saber lo que a lo que te enfrentás, vení para acá. Tipo, sí, el resultado es muy forzado. Es lo más estereotípico que tiene el juego, diría, de todo. Aun cuando me jacté de tipo momento Metal Gear, momento bla. Esta tortilla, ¿no? De darse vuelta, de decir... mira, vos estás equivocado, si querés saber por qué, acompáñame. En vez de decirle, tipo, mira, East India Trading Company está exportando vampiros, tengo una foto acá, ¿me entendés? Y es tipo, ve la foto y dice, no te creo, le dice, bueno, vamos al muelle y vas a ver. Eso es otra cosa, ¿me entendés? Es una boludez, es una repelotudez, es tipo un asset más de que puedes hacer, sí, del juego. Y aporta muchísimo más peso a nivel narrativo. Claro, como decían en un podcast que escuché hace poco, una puta perilla de una puerta se ve mejor que juegos enteros en este juego. Pero no te gastaste en hacer una foto para que la mina le revele esto y tenga más sentido la historia, ¿entendés? Sí. Esa fue la primera cosa que fue tira de los pelos y dije, voy a dejarlo ser porque estereotipos. Porque existió y lo he dejado pasar antes y trato de no ser hipócrita. Sí. Y me estaba divirtiendo, el juego me parece a mí entretenido. Bueno. Pero bueno. Nada, la historia, como dijimos, competente, sin irse a la mierda. Los personajes me parecían bastante bien distinguidos entre sí, digamos. Y algunas cosas salieron medio de la galera, pero por ahí por falta de exposición. Y el final, inconcluso, ¿no? ¿Te parece que pasemos a la parte gráficos y hablemos un poco lo que es visual y demás? Sí, sí, sí. Yo metí algo que no sé si cuadra dentro de todo, que es lo que estoy señalando ahora con resaltador, que por ahí iría más en lo que es gameplay. Level design es la palabra, pero sí. Assets, no sé, arquitectura. Bueno, sí, eso. La cuestión, arrancamos por lo que es el estilo artístico, que vos acá pusiste que es clásico y realista, con mucho detalle en ambientes, amoblamientos, objetos y materiales. Es verdad, el juego es increíblemente detallado en todos los aspectos. Algo que voy a traer un poco del capítulo anterior que charlábamos es que, en lo que respecta a presentación, a mí personalmente me resultó extraña la forma como arranca el juego. O sea, extraña desde el punto de vista de la relevancia visual que le querían dar al juego. El hecho de arrancar en un calabozo oscuro, cerrado y todo ese tipo de cosas, donde si bien se puede apreciar el nivel de fidelidad visual que tenés, no es lo mismo que después cuando pasás a la parte de Londres, en el segundo capítulo, que entras en una suerte de terraza donde ves toda la fucking ciudad y es tipo, ah, ok, ahora entiendo. Mira, el sobre el principio, lo curioso más que nada es, lo que más curioso me resultó del principio es que está en primera persona. Eso y la secuencia de la cama hacia el final, donde está el tipo así delirando, son dos momentos que están así, que es como, bueno, vamos a dejar que se desarrolle el ambiente alrededor tuyo para que cuando tomes el control sepas dónde estás, ¿me entiendes? Esa es la movida. Me resultó loco, me resultó una movida interesante y también sí me pareció engorroso, no tanto como te había parecido a vos el principio. Sé que estamos hablando de gráficos, pero quería... Sí, está bien, no importa, es un paréntesis. Paréntesis. Y nada, sí me pareció como que viendo tu video, que yo ya me había olvidado de eso, pero bueno, viendo tu video en YouTube, al principio está el chabón así como siendo ahogado en primera persona, y después cuando te mandan de nuevo, que decís, che, otra vez, o sea, podrías haberlo hecho a la primera, ahí es en tercera persona, cuando están de nuevo, y ahí es donde te das cuenta que cambió el punto de vista y ya no te está exponiendo la situación, sino que te está diciendo, acá vas a actuar. Pero bueno, eso es un tema de dirección, ¿no? Que la verdad podríamos haber hecho de un apartado de diversión, de dirección. Que podemos hacerlo después, si querés. Sí, podemos hacerlo en la parte de gameplay, si querés. Pero bueno, cuestión. Nada, el estilo artístico, como dije, es victoriano, ¿no? O sea, se basa en una época victoriana. El nivel de detalle es ridículo, es hermoso y hasta te diría que en algunos sentidos le jugó en contra el juego, en que por detallar tanto los lugares, algunos que pasás literalmente por 5 minutos y no volvés, diría que se nota que se enfocó mucho el desarrollo ahí, ¿no? A nivel eye candy. Sí. Y se podría haber aprovechado para otras cosas. Sí. Dicho eso, es impresionante. Y yo creo que una secuela puede mejorar mucho solo por el hecho de que ya tiene todo esto hecho, ¿no? Sí. O sea, a menos que digan, bueno, nos vamos al Tíbet y se cagan en todo y tiran toda la mierda. Claro. Yo creo que si hicieran una secuela o precuela, quizás, lo que sea, también en un ambiente europeo, inglés, sea uh-huh. cual sea, ¿no? Sea una colonia, sea Inglaterra. Sí. Creo que pueden aprovechar todo esto para rehacer, hacer nuevos niveles de otra forma. Pero bueno. Bien. Algo que, bueno, yo en realidad lo que puse acá de level design lo puse justamente por lo que explica acá, que puse extremadamente detallado a nivel visual. La contra que conlleva es que son escenarios simples en cuanto a su navegabilidad. Sí. Y eso es en lo que se refiere a... Tiene que ver con lo que yo decía también, sí. Claro, sí, es que es muy cuadrado en lo que se refiere justamente a navegación. Además tiene, como decías vos, o creo que lo escuché en un podcast, no recuerdo, el tema de que hay muchos lugares que son callejones sin salida, que no tienen sentido de estar, no tienen necesidad, o sea, están de estar. Para el ambiente y no para el gameplay. Exactamente, no cumplen su función en cuanto al gameplay bajo ningún concepto, sino que simplemente están... Por estar. De hecho, en un juego yo. Que no se basa en la exploración, no tiene muchos lugares. Claro, de hecho, yo a mí lo que me pasó fue en el primer capítulo, que está en el video, en el First Blood de nuestro canal de YouTube, en youtube.com/spreadshotnews.tv, me pasó que cuando terminé de bajarme de lo que era el edificio, hasta que me terminé de orientar, agarré y encaré para un lugar que cuando estaba a punto de llegar a la puerta dije, ah, de este lugar no puedo salir, o sea, tengo que ir por otro lado. Pero me caminé medio pasillo, totalmente al pedo, sin ninguna sí. razón de haberlo hecho en un principio. Yo aprecio igual, obviamente, el esfuerzo este. Como digo, por ahí hubiera sido mejor usado esos recursos para otra cosa, ¿no? Pero aprecio, sí, el hecho de que los niveles son basados en edificios funcionales. Porque uh-huh. estoy medio hinchado de los huevos que ya no pasa tanto, ¿no? Sobre todo en los juegos realistas. Pero estoy medio hinchado de los huevos de los juegos en los que hay un edificio que, ponele, es un laboratorio y tiene pinta más o menos de que podría haber científicos adentro. Y es tipo, no, está bueno que tenga tipo salones que son de cierto tipo, que tienen la disposición espacial de una forma que tenga sentido para eso, ¿me entendés? Sí. O sea, darle un realismo a nivel arquitectónico me parece muy importante en los juegos hoy en día, sobre todo los realistas. Pero también es como toda la secuencia al principio del tipo... que baja desde el balcón, ¿no? Después que viste la ciudad y dijiste, ah, la concha, la lora, qué bien que se ve esto. Bajás, el tipo te dice, voy para allá. Vas caminando, porque el juego determina que vas caminando. Después vamos a hablar, seguro. Y descubrís todo el edificio, se ve increíblemente hermoso. Hay chabones limpiando, todo, es tipo, wow, increíble. Y llegás hasta el final. Todo eso podría haber sido una cinemática, el chabón bajando una escalera y pasando. Sí. Total, yo sé que es in-engine, ya está. Ya, tipo, wow, qué lindo se ve. Y me haces una cinemática, que la cámara me siga de cerca y la mitad del edificio no la haces. Y listo, te ahorraste 2 meses. Sí, ¿entendés? sí, tal cual. Qué sé yo. Pero bueno, nada. Hermoso el detalle igual. Sí, a full. Lo mismo pasa con los personajes. Los personajes son extremadamente detallados, particularmente la vestimenta y los accesorios. Y yo lo que puse acá es que los modelos secundarios, puntualmente lo que son guardias, sí, enemigos, etcétera, tienen un notablemente menor trabajo y atención al detalle en relación a los personajes principales. Y algo que es un detalle extremadamente pelotudo y que yo caí en la cuenta más o menos en la mitad del juego. Los guardias que están en las partes de sigilo, puntualmente, sí, tanto en la mansión como en lo que es el dirigible, todos los guardias tienen la misma cara. Sí, yo me di cuenta en el primer nivel. Todos los enemigos son iguales. Sí. O sea, Ahora habla un poco más. Yo quería aclarar que no sé si tienen menos atención al detalle, si son más, digamos, por ahí son, tienen un poco menos resolución de textura y cosas así, porque no los vas a ver en cinemáticas, sí, interactuando con vos, ¿me entendés? Porque los modelos in-game son los mismos que las cinemáticas, no los switchean. Sí. Capaz switchean alguna textura que cuando no lo ves, pero los personajes secundarios no necesitan ese nivel de detalle, así que no lo tienen. Sí. Lo que sí se nota es que tienen vestimenta normal, ¿no? Basada en vestimenta de la época. Uh-huh. Mientras que los de la Orden y los rebeldes principales tienen una vestimenta muy estilizada en este mundo, digamos, como decía, este mundo secreto, ¿no? Donde las facciones se pelean y todo, tienen como su propia distinción, ¿no? Es como los de la Orden tienen un traje muy militar, muy como que están por arriba de lo normal, ¿me entendés? Son, sí, caballeros, literalmente. O sea, vienen desde la época arturiana y tienen una especie de armadura con una especie de... Sí, una ornamentación particular. No sé cómo se llama. El que no es una capa, pero es un half cape, digamos. Sí. Tienen como, claro, ornamentaciones, medallas, todo. Y es como, bueno, es como ver los tipos del imperio del Warhammer 40K. Si eso lo tienen en la mente, perfecto. Si no, mala suerte. Pero bueno, esa movida es, ¿no? Muy, muy militar, muy detallada. Sí. Pero bueno, cuestión que sí, los enemigos en todos lados, desde el primer nivel te das cuenta, bajás a uno, bajás a otro, cuando vas a bajar al tercero es el mismo que el primero, y es como, wow, hace rato que no veo un repertorio tan limitado de enemigos, y eso sí, que jugué Uncharted 1 y 2 y cosas así. Sí, y usualmente en los juegos donde suele pasar eso es en los juegos sandbox, en RPGs grandes, ese tipo de cosas. Creo que es el problema, inclusive, que aunque decíamos que tienen menos detalle, sí tienen características los, sí, enemigos. O sea, vos los ves y tienen distintos sombreros. Entonces vos ves el sombrero 1, sombrero 2, no hay sombrero 3, ¿me entendés? Entonces, no le pongas sombrero, ¿me entendés? Ponele una cara genérica, aunque sea la misma, y tipo, ponele distintos colores de ropa, y me lo creo más que si me pones el mismo chabón con el mismo sombrero y otro chabón con otro sombrero y no hay más, ¿me entendés? Porque si tienen algo que los distingue, ¿no? Es como mucho más fácil de encontrar cuando hay más de uno igual. Sí. Es algo mental de uno, es una, sí, ley de la Gestalt, como dicen la escuela alemana esta, que tipo analizaba un montón de cosas de la forma y la figura y el fondo. Es tipo, si vos ves dos cosas iguales en una multitud, se resaltan zarpado, ¿me entendés? Entonces, si el chabón es genérico, se va a camuflar mucho más fácil. Si el chabón tiene un sombrero de galera y el otro tiene un bombín, es tipo, ya está, ¿me entendés? Sí. No podés poner otro igual porque se va a notar de acá a la concha de la lora. Sí, a full. Pero bueno, eso es una decisión quizás medio pobre que tomaron, pero bueno, fue. A nivel animación, tenemos que los personajes tienen animaciones contextuales durante el gameplay bastante copadas. Esto viene de la escuela de Max Payne 3, digamos. Diría que más pulido en algunos aspectos, aunque quizás los controles no son tan sólidos como para que la interpolación sea copada. Sí, hay las algunos saltos en animaciones buenas y demás, pero bueno. Sí, digamos, pero las animaciones en sí son muy buenas y aunque quizás el level design no te lleva tanto a eso como en el Max Payne, sí tiene las mismas cosas de si estás apuntando y te vas hacia la pared, baja el arma y esas cosas que apreciamos nosotros, ¿no? Nos, sí, gusta bastante. Y es un lindo detalle. ¿Cómo es? Después, también me gustó particularmente, hablando de estas contextuales, cuando estás en una cobertura, en un half cover, es bastante dinámico hacia dónde vas y eso cómo se anima. Si vos estás abajo y apretás para apuntar, pero no te movés, es como que el tipo se asoma por arriba en una, poniendo sus manos sobre la cobertura, sí, y poniéndose, asomando la cara así hasta los ojos, digamos. Queda muy cinematográfico, entre comillas, como tanto te lo venden, ¿no? Pero al punto que me daban ganas de sacar un screenshot y decir, es casi como ver una película. Es tipo la típica toma que hay dos chabones así mirando a ver qué pasa, ¿viste? Sí, sí, es verdad. Porque encima te ponen a tu compañero de equipo al lado, tomando la misma posición que vos y mirando igual que vos. Y queda muy bien, o sea, son como momentos que vos los sí, ves y estéticamente decís, la puta madre, qué está lindo muy juego, bien. tipo. Muy, muy bien. Y también si vas hacia el costado y apuntás, por ejemplo, con un rifle Sí. que se pone en primera persona, cuando estás viendo a través de la Down the Sights, no me sale Sí, la la mira. mira, tipo, a veces se inclina hacia el costado si está saliendo por el lateral de la cobertura. Sí, esto por ahí ya entraría en lo que es gameplay, pero el hecho de que vos también puedas elegir hacia o por qué lado del cover te asomás, dependiendo de hacia dónde mantengas el análogo. Por Sí, ejemplo, si vos tenés el aún análogo en apuntando cover hacia chiquito, arriba, digamos. claro, si Sí. tenés el análogo apuntando hacia arriba y vos empezás a apuntar, salís por el cover desde la parte de arriba. Si lo tenés hacia la Sí. izquierda o hacia la derecha, salís de cualquiera de los dos costados, dependiendo de dónde estés más Y cerca. te da distintas ventajas sobre los enemigos, inclusive hay niveles donde hay cosas que te tapan la cara de la gente, entonces te conviene salir del costado, Sí. es aprovechable y es una linda feature, ¿no? Ahora lo vemos más en gameplay. Pero bueno, nada, eso, las animaciones muy buenas. Las animaciones faciales son medio flojas para lo que hemos visto hoy en día. Sí. Hay personajes que tienen mejores que otras. Sir Galahad está muy bien hecho. La señorita Lady Isolde, Isolde. no tanto. No, no tanto. Bastante Dureli. Y la actriz de voz también es medio. Ahora lo hablaremos, pero como que no suma mucho, digamos, emociona la movida. Pero bueno, los demás personajes en sí bastante bien. Pero qué sé yo, no se destaca en eso, digamos, el juego. Sin Sí. embargo, con toda la ambientación y todo lo que tiene alrededor, creo que se puede dejar pasar ese aspecto sin problemas. Sí, yo después agregué una última cosa que es una cosa muy así de nitpicky, de ser muy hinchapelotas. Qué ganas de echar las bolas, ¿eh? Existen problemas de clipping puntualmente con armas y con el vestuario a lo largo de todo el juego, tanto en paredes como en cover, pero en realidad no impactan en nada, simplemente es una cosa visual que lo ves y decís, ah, mira, el arma atravesó un cover. Bueno, qué loco, nada, sigamos disparando. Sí, en todos lados pasa. Por eso, Pero sí, bueno. hay muy, muy pocos juegos que en realidad pueden suplir esa deficiencia del clipping con paredes y demás. Me gustó mucho cómo se ven las armas en las espaldas de los personajes Sí. comparadas con otros juegos. Como que otros juegos tienen una tirita simple, inclusive el Uncharted, que me encanta y toda la bola, pero es una tirita de cuero simple y el arma está pegada ahí porque sí. Acá es como que tiene una cosa que uno puede inferir que es magnética, por cómo es la tecnología. Entonces tiene sentido, es una movida tipo Mass Effect, se pega ahí. Sí, como que encastra. Y como que el modelo realmente empalma muy bien, ¿no? Como que está pensado para decir, bueno, acaba el arma y toda esta área es para el arma y no tiene nada interesante ahí porque lo va a tapar el arma. Y se complementa muy bien la Sí. figura con eso. Me pareció muy copado. Inclusive cuando no tenés arma no es que no hay nada interesante porque también está el cuchillo atrás. Sí. Y a nivel diseño de personaje y vestuario, me parece. El diseño de vestuario del juego me parece impecable. Tipo, me parece muy genial ese detalle. Y sí me pasó a nivel, tipo, sé cómo funciona reutilizar assets y todo, que me jodió un poco cuando vi a la líder rebelde y tenía el cuchillo igual que los caballeros. Dije, dale la concha de tu madre, hace una animación distinta en tu vida, Sí, por además favor. tiene una suerte de misma charretera o misma correa que tienen Sí. los de la orden. Y es como, bueno, ok, sí. Utilicemos assets. Es que podrían haber hecho que no tenga cuchillo o cualquier cosa, ¿me entendés? O que tenga que tiene una piña o alguna otra cosa. O sea, Sí, pero ponele que no inclusive. querés animar el melee de nuevo. No le pongas melee, hace que la mina siempre dispare lejos, ¿me entendés? Listo. Sí. El tema también está en que la mina también cuando se pone las armas se la pone de la misma forma que los caballeros de la orden y queda exactamente en el mismo lugar. Es como que Está bien, pero todo digamos, eso llevar un está. rifle en la espalda tiene sentido, pero que lleve el cuchillo en exactamente el mismo lugar es medio loco. Igual, Sí. algo que no dijimos, pero que pasa muy así nomás en la historia al final, es que se revela que la mina había sido hecha caballera, o dama, digamos, era uno de los knights, por uno de los caballeros originales de la orden que se fue. Sí. Que sí, eso es un detalle que lo tira muy al pasar. Como diciendo, por eso la mina tenía un vial de sangre que, tipo, como que dejan, paréntesis de la historia, como que dejan muchas cosas abiertas para después expandir el mundo, que espero que llegue a algún lado, porque está bueno el mundo, a mí me copó, Sí. pero bueno, bla. Bueno, pasando a lo que es el apartado de audio, brevemente, como vos comentabas, Nico, que en su mayor parte las actuaciones son competentes en lo que respecta a los personajes. Algunos sí. personajes poseen mejores talentos detrás de ellos que otros. Vos hacías el caso puntual de Lady Isolde, que no es de lo mejor. Sí, yo creo que no es malísima tampoco, pero es como que en algunas es como que algunas tiene emociones momentos. Algunas emociones le salen mejor que otras. En las conversaciones casuales parecían sobreactuadas. Cuando está enojada se sentía más o menos bien, digamos, sí. como que podía hacer de mina enojada, pero como que cuando hablaba casualmente en las misiones no me la creía mucho comparada con el con cómo es Lafayette o con Lafayette, Percival, que es mucho más carismático, ¿no? Que es el Sally de la historia, sí. digamos. Y Galahad me parece que como caballero y todo tiene una voz imponente y está bastante bien. Y no sé, todos los demás me parecen mejor caracterizados que la mina a nivel sí, voz. un poco eso apuntaba cuando puse yo acá problemas con los matices, porque justamente es como que cuando están hablando y pasan de una emoción a otra, es como que vos ves el salto medio como sí. forzado. Si por ahí depende también un poco de lo que hablábamos antes del tema de las animaciones faciales, que no reflejan tanto la emoción, sí, digamos, entonces no la es como ayuda. Que lo intentan acentuar con la imposición de la voz y por ahí queda medio como forzado o medio como así como sí. una especie de choque que no se condice tanto con la que hace la cara, y sobre todo teniendo sí. en cuenta que la fidelidad visual es tan alta de este juego, es como que sí, se produce prende una especie el de conexión en tu cara y te hace claro, a eso me refería. Después hablando en cuanto al sonido en general, el diseño de sonido y demás es excelente. El diseño de las armas, el diseño de sonido de las armas, el audio que tienen las armas es buenísimo. No sé si vos tenías un home theater o algo, yo estoy con un 2.1 y los graves, la música, todo es increíble. Tipo, yo iba a jugar con los auriculares de Sony que tienen surround simulado y todo sí. y dije, no, voy a jugar con los parlantes porque esto se escucha zarpado. Y sí. Una locura. Me encantaron los sonidos. Las armas me parece que tienen muy buenos sonidos. Las sentí muy sólidas por eso, más que nada. Sí. Y eso me encanta cuando un juego hace eso. Porque hay muchos juegos que las armas parecen que son pistolitas de agua y me rompe las pelotas. Quizás no lo dijimos en la parte de gráficos, pero también tienen un detalle increíble las sí. armas, ¿no? Entonces como que la sensación era muy buena porque cerraba redonda, ¿no? Como que disparar sí, sí, con sí. un rifle y el otro, aunque el arma fuera casi lo mismo, yo lo sentí distinto. Hay gente que por ahí no dio tanta variedad, pero yo lo sentía como el impacto, tipo, me gusta esta arma. Porque, no sé, saca lo mismo que la otra, pero suena distinto, se ve distinto y el recoil y toda la bola, ¿no? Sí. La escopeta que prende fuego las cosas tenía un ruidito así y todo se iba a la mierda, era increíble. Pero sí, y después, bueno, por último, la música, que como dice acá, la música de fondo acompaña bien la acción sin destacarse demasiado, contiene instrumentos clásicos y buen ritmo que marcan la intensidad de las escenas que jugamos. Hay un sí. par de melodías puntuales que no sé bien por quién está escrito toda la banda sonora, pero hay dos o tres temas puntuales que están coescritos por el creador de la banda sonora de Banner Saga, Journey, que es Austin Wintory. Sí. De hecho, el tema principal de The Order, que es el tema que suena en los títulos del juego, está coescrito entre el compositor del soundtrack y Austin Wintory, y la verdad que tiene una melodía muy particular y que se ajusta muy bien, sobre todo a lo que es el principio que te muestran del juego. Es como que acompaña particularmente bien toda la situación del chabón yendo a la mazmorra, que lo sacan, lo torturan y todo eso. Está muy bien reflejado el contraste entre la música y lo que se ve. Yo diría que la música funciona más con, o sea, no sé cuál es la diferencia del término en sí, pero hay una percepción distinta en mi mente, al menos, de lo que es un OST y un musical score, digamos. Sí. Yo creo que esto va para el lado del musical score, que es como la música que acompaña a la acción. Sí. Me parece perfecto, porque no necesita algo que, o sea, el diseño de sonido es tan bueno y todo, que me parece un muy buen complemento de fondo. Sí, ¿entendés? Y creo que, como decía, marca el ritmo y nada más, se limita a eso. Había escuchado una vez, y debe ser tal cual, que según quién es el director de sonido en los estudios de juegos, uno lo va notando, el énfasis que hay en la música o en los sonidos. Uh-huh. Tipo, el director de sonido de este juego debe haber sido el que hacía los efectos especiales, porque o viene de ese background, porque le dio mucho más énfasis a eso, me parece, que a la música, ¿no? Sí. Pero bueno, también el juego tiene muchos high points, ¿no? Mucho tiempo de combate y pocas partes donde hay que exponer dramáticamente y necesitas música. Y en eso se está la música, así que nada, está, me parece perfecto. No, sí, no obvio. Hay ningún problema con eso. Pero bueno, nada. El audio se zarpa, al igual que los gráficos, digamos. Gameplay. Yes, gameplay. El gameplay. El shooting fue sólido y competente, sin irse a la mierda. Estoy las de acuerdo. Armas, como dijimos, se sienten muy bien. Tienen relativa variación, no son demasiadas, pero como decíamos, la sensación de una y la otra me parece a mí, al menos, que se destaca bastante. No sé si opinas lo mismo. Sí, de hecho tengo un punto justamente debajo de eso. Sí, ahora lo hablamos. Pero bueno, hay algunas que igual sí se parecen un poquito entre sí, ¿no? Pero por ahí son el arma de tal facción y la de tal y eso. Sí, sí. Me pareció medio limitado a nivel uso del juego, que decidieron que los rebeldes tenían de alguna forma las armas de los caballeros, ¿no? Y después decidieron que los de la East India Trading Company también, que esos tienen más sentido, al menos porque hacen tongo con la orden, pero es como que de golpe podías encontrar el arma de los caballeros en todos lados y no te daba ese incentivo que quizás te da poner el Max Payne 3 de usar las armas que tengas porque no conseguís todas en todos lados, ¿entendés? Sí. Es como podías agarrar las armas icónicas del caballero en cualquier lado. Y honestamente el rifle de los caballeros me pareció la más pedorra de todas las armas. Es hermosa visualmente, tiene lindo sonido, todo lo que quieras, pero a nivel shooting me pareció que el otro rifle, que era mucho más clásico y realista, digamos. El M1, decís vos, el que claro, dispara de a un tiro. El que, si no la me equivoco, carabina. El Garand, sí, no es ese, es sí, el mismo. Y me pareció mucho mejor, digamos. Sí me resultó loco que jugando en normal ese no matara de un tiro pegándole más o menos cerca de la cabeza. Porque es un rifle bastante heavy. Y es el mismo que el sniper. Sí. Pero sin la mira no mataba de una. Y me molestó. Porque con la mira mata de una. Personalmente me molestó eso. Sí. Digo, he jugado muchos juegos donde tenías la misma arma con y sin mira. Y es tipo, si no saca la misma cantidad de vida, me molesta. Me resulta una mala excusa, ¿no? Sí, sí. Porque yo veo dónde le sale la sangre y digo, dale. O sea, para eso decime que no le pegué porque soy mal apuntando o algo así, no sé. Sí, justamente bueno, hablando de las armas, a mí en lo personal, la impresión en general que me dio es que fueron poco aprovechadas las armas especiales, porque solamente se usan en momentos muy particulares del juego y no se les puede sacar demasiado provecho, porque en las situaciones que te la dan no se gesta la oportunidad ideal, por lo menos eso fue lo que me pasó a mí, para poder usarlas. Por ejemplo, el rifle que dispara el polvito y después prende fuego todo, sí. Estaría bueno poder usarlo en un lugar donde tengas una mayor concentración de enemigos. No digo que se junten todos en un lugar para que vos le dispares con la lluvia loca y después los prenda fuego, sino que digo que quizá teniendo un poquito más de densidad de enemigos en ciertas áreas un poco más generales, se prestaría un poco más a la utilización de ese rifle y no tengas que tirarle tipo, no sé, un poco a uno, tirarle, prender fuego a dos, allá hay uno, allá hay otro, acá hay dos más. Es como que estaban demasiado dispersos y es un arma que sirve justamente para crowd control esta, el rifle de fuego, si querés. Sí, a mí, bueno, esa es claramente la mejor arma del juego, diría. O esa o la escopeta mágica, que es, también es buenísima, pero no sé cuál es tu opinión. Yo la verdad que sacando los momentos en que prácticamente te hacen obligatorio el uso de las armas locas, tanto esta como la de la que dispara los rayos, yo siempre me mantuve ya sea con escopeta o con el Falchion, que es el rifle semiautomático de la orden, no el que vos decís la carabina larga, sino el que si mantenés sí, apretado el gatillo, dispara, es pero no dispara como una ametralladora, sino dispara sí, tipo sí, ta ta ta ta ta ta. Bueno, claramente tu opinión está mal y el mejor es el otro. Pero no, lo que me gustó mucho es que si vos disparás las bengalas, puedes matar a los chabones. Puedes sí. matarlos con la bengala sola y puedes pegarle la bengala, el tipo se le queda pegada y cuando otro esté pasando cerca de él, le tirás el polvo y lo este, prende fuego. Que no me sale, White Phosphorus creo que es, y se prenden fuego los dos y es genial. Me gustó cómo funciona la mecánica, o sea, la premisa del arma está buena, pero además el hecho de que pudieras adherir primero la cosa y después tirarle y no fuera solo al revés, me pareció muy bueno. También a veces prendés fuego el polvo y se no sé cómo es el cálculo, pero queda una parte, ¿viste? Depende sí. de cómo le pegás. Entonces a veces puedes inclusive hacer dos explosiones chiquitas en vez de una. Cosas medio locas, me pareció muy bueno, como que incide algo de física en eso y me pareció copado. No sé si estoy tan de acuerdo con lo que decís de que no se puede aprovechar, porque vos podés de alguna forma causar que los enemigos vayan hacia vos si te vas moviendo. Y el level design prestaba a que rodees en algunos lugares, ¿no? No en todos, pero en algunos. Y nada, sobre todo en la batalla final, antes de ir a pelear con Lucan, viste que hay un lugar que es estúpido y tiene todas las armas y no debería estar ahí. Sí. Que honestamente a nivel historia podrían haber dicho voy a la armería primero y después voy a visitar a Coso y estaría todo bien. Uh-huh. Pero bueno, vas y hay un montón de armas en un lugar así onda Quake, ¿no? Que es tipo un pasillo lleno de armas. Ok. Agarrás la de fósforo y esta como se llame. Y ahí les tiré a todos con eso. Pero, o sea, los tipos se iban moviendo y cubriendo la IA, no me pareció mal, me pareció competente, ¿no? Pero lo que yo hacía era justamente ir cruzándome entre ellos para que ellos como que se agrupen buscándome y ahí les tiraba. Es un poco de manipulación de la IA, ¿no? Malabarear los enemigos, pero... Sí, bueno, yo justamente funciona. Tuve una experiencia bastante diferente con respecto a la IA. Pero bueno, okay. Eso lo tengo en un punto más adelante, así que después charlamos un poco más en detalle si querés. Sí. Bueno, los Quick Time Events, le puse acá, parecían no ser del todo espontáneos, ¿no? Como que aparecían, como que paraba un poco la acción y aparecían. Sí. Y literalmente durante ellos estaba todo pausado, no es que estaba medio en cámara lenta, todo. Era muy lenta la acción directamente. Sí. Entonces se notaba lo largo que era... La ventana de tiempo para reaccionar. La ventana de tiempo. Cabe aclarar que eso hacía que también enganche mucho mejor la animación, porque muchos juegos te dan la ventana de tiempo y cuando lo apretás se corta zarpado la animación y tipo pasamos a lo lograste o pasamos a perdiste. Hay que cederle eso, ¿no? Que funciona bien por eso. Sí. Pero la sensación al usuario no me parece tan copada. A mí, no sé si a vos te has encontrado con más Quick Time Events, pero sacando los Quick Time Events mandatorios de cinemáticas y situaciones que requieren un Quick Time Event particular, yo no tuve otros. O sea, no me enfrenté en ningún momento melee contra chabones ni nada de eso. Gente se queja de huevadas. Sí, hay digamos, tenés cosas reactivas que puedes decir que son Quick Time Events o no, pero las peleas contra los hombres lobo, sí. Que ya hablaremos, y los boss fights, que también son hombres lobo, pero son más elders locos, sí. Que esos sí tienen Quick Time Events. Sí, ¿no? Sí, sí. Pero fuera de eso, son en general cosas que están relacionadas, así como decías, a las cinemáticas o a transiciones de escenas. Uh-huh. No sé, bastante tipo Uncharted o quizás Resident Evil 5, ¿no? Que tenía algunas cosas así de... Cuando pasas de acá a acá, tipo te ataca alguien y sí. apretás algo, lo das vuelta y de golpe estás en gameplay de nuevo y peleas normal contra ese alguien. Pero si no, era insta-kill. Bueno... nada, como dije, me parece que la forma en la que lo hicieron se presta a que la animación y la presentación quede mejor, pero a nivel gameplay no me parece tan copada. De por sí nunca me fascinaron los Quick Time Events, pero digo, no me parece la mejor implementación. Sí. Y en algunos sentidos me resultaba un poquito arbitrario, no diría confuso, pero arbitrario cómo funciona el asunto. Sobre todo los de los hombres lobo, de que la palanca tenía que correrse para los costados, arriba y abajo. El cue visual en las esquinas me molestó mucho, como que me desconcertaba cuando estaba a la izquierda que tenía que hacerlo con el stick de la derecha. Porque sí, siempre a mí me pasó exactamente lo mismo. Y dije, qué raro que no lo hicieron con triángulo, cuadrado, X y círculo. Hubiera sido mucho más cómodo. Como el God of War, o flechitas, ¿me entendés? O lo que sea, no sé. Bla. Igual, nada, es una queja. Digamos, si ya estás jugándolo y lo estás disfrutando, ¿lo vas a dejar pasar? Yo lo dejé pasar. Sí, obvio. Si no lo estás disfrutando, eso te saca, seguro. Pero en retrospectiva, bueno, es cierto que podrían haber elegido un comando más amigable. Sobre todo utilizando esa disposición de pantalla de mandar el comando al borde de cada uno de los costados de la pantalla. Sí. Si hablamos un poco del principio del juego, ahí hay bastante Quick Time Event. Sí, digamos, de hecho el juego no te tan recibe, quick, pero digamos como mini inputs. Sí, mini contextuales, games locos. Inputs contextuales. Me resultó. Eso es lo que me resultó engorroso, como vos decías, ¿no? Que era muy lento al principio en ese sentido. Y es una forma competente también. La palabra competente es como la que resume el juego para mí, ¿no? Pero es una forma competente de enseñarte las mecánicas, porque te enseñan a trepar, no agacharte, pero a cubrirte, a pasar de un cover al otro, que en el juego no lo usás mucho, honestamente, porque solo sirve cuando es un cover de costado, y muchas veces el cover al que vas está adelante y no es el mismo input. Sí. Pero bueno, como que te enseña todas esas acciones sin entrar en una situación de combate solo porque estás en una situación stealth. Y la idea me pareció buena, la implementación no tanto, porque te pausaba mucho la acción y se volvía engorroso. Sí. Bien. Hablemos de la IA que tenés. Sí, yo acá tengo un punto. Primero, aclaro, el juego lo pasé completo en normal y después lo arranqué en hard un poco para ver si había alguna diferencia notoria. Y justamente lo que noté es que la IA en hard y en normal no es lo suficientemente proactiva como para poner en situaciones incómodas al jugador. Usualmente los encuentros se resuelven a los shooting gallery, con excepción de dos o tres tipos particulares de enemigos que flanquean porque su comportamiento se los dicta. Puntualmente estoy hablando de los enemigos que tienen armas especiales, ya sea el rifle tirafuego, el rifle tirarrayos o las shotguns. Son los únicos tres tipos de enemigos que se dedican a flanquear solamente por el hecho de que están diseñados para flanquear. Y ni siquiera es que flanquean, sino que tienen armadura y van afuera del cover. Sí, y van avanzando hacia vos. Y como vos estás en general a cubierto, te tienen que flanquear porque no pueden saltar. Porque son. No sé, creo que ningún enemigo salta, pero además tienen armadura y como que no daría que salten hacia vos. Sí, obvio. Pero bueno, nada. Sí, digamos, los enemigos son relativamente básicos, pero para mí el combate fue satisfactorio. No. Ojo. Lo que digo es, capaz, como está bien anotado, que en hard quizás no es un desafío. Por ahí el desafío lo único que hacen es hacer que te maten de una. Te matan mucho más rápido. No es una buena forma de subir la dificultad para mí. No. Estoy totalmente de acuerdo. A lo que iba yo con este tema de Shooting Gallery es que vos te podés quedar tranquilamente quieto en el lugar, esperar a que los chabones vayan popeando y salgan de su cover, y vos puedes salir, pum, disparo, salir, pum, disparo, salir, pum, disparo. Y usualmente todos los conflictos del shooting del juego se pueden resolver de esa forma. Sí. No digo que no sea disfrutable, ojo, no digo que no sea disfrutable. Digo que es un patrón que se mantiene a lo largo de todo el juego. Sí, hablando también de esta sensación de estar a cubierto y disparar, en esas secuencias muchas veces te tiran una granada, que sería como tu incentivo para salir de la cobertura, y si vos apretás la X, que es como el botón para evadir la granada, no importa si estás al lado de la granada, no te mata. Y eso me pareció medio flojo, o sea, lo agradecí porque los controles y la forma en la que está hecho el juego es difícil correr de una explosión del tamaño que tiene la granada. Sí. Pero también es como que te rompe mucho la ilusión del juego, porque es tan realista y todo, que yo estaba remetido, digamos, en el juego. Y era como, salto al lado de la granada y no me mata. Es como, bueno, ok. De hecho, usar granada yo me pareció re inútil durante todo el juego. Sí. No le vi utilidad a las. Yo, de hecho, creo que usé dos granadas en todo el juego y nunca más. A las de humo no les vi utilidad. La que te muestran en el tutorial cómo usarla es tipo, ah, mira, y parece que hace toser a los chabones, entonces los deshabilita un poco, además de que no vean. Pero también a vos, digamos. No está mal, obvio. Pero... Es más, no sé si te deshabilita del todo, pero tu personaje como que tose y creo que se tropieza un poquito, ¿no? Interesante. Pero lo que digo es, nunca me vi en necesidad de usarlas para escapar ni nada. Era más fácil, tipo, mandarme cabeza y si me muero, me muero. Y las otras granadas nunca pude invocarlas bien, porque los tipos se daban cuenta que estaban y corrían. Era como... aún si las mantenía un poco y las mandaba ya cargadas, ¿no? Como sí, el famoso cookie. Eran menos segundos, claro. Como que siempre llegaban a reaccionar a tiempo como para que por lo menos la mayoría zafe. Y me parecía un poco arbitrario comparado con el resto de las acciones de la IA, ¿no? Justamente. Pero bueno, ponele. Bien, pusimos acá también que a veces es difícil, esto lo hablé un poco en el podcast la última vez, discernir cuando se cambia de una secuencia de acción a una de exploración y viceversa, cuánto se puede correr o no y en qué estado de juego estábamos, ¿no? Si lo comparamos con el Uncharted, en el Uncharted, por ejemplo, Nathan Drake va caminando en la secuencia de exploración de una forma... cuidadosa en general, a veces hablando con otro personaje o lo que sea, y de golpe cuando entra en secuencia de acción lo primero que hace es relajarse y ponerse en una posición más de aventurero, digamos, ¿no? Como que se pliega un poco las rodillas y abre los brazos así, está más como a punto de desenfundar, ¿no? Sí. Y es demasiado evidente, o sea, si lo ves te saca un poco de la historia quizás, pero es una... referencia visual icónica que te determina, bueno, ahora puedes correr y hacer lo que quieras. Sí, el loading acá... ya terminó, hace lo que se tenga ante el culo. Sí, acá lo intentan hacer, pero me da la impresión de que está hecho de una forma bastante más sutil y justamente para dar esa sensación de naturalidad creo que le juega un poco en contra porque el mensaje no llega tan claro al jugador. Viste que hay momentos en donde vos vas caminando y de repente el chabón saca el arma de la espalda y se la pone en los brazos. Y es tipo, ah, ok, viene una situación de tiros. Pero todavía no puedes disparar. Entonces es como, claro. Ok, bueno, entonces, ¿cómo es el mensaje en realidad? ¿Vos me estás queriendo decir que ahora dentro de poco viene una situación de tiros o no? Sí, no. O sea, lo que decía es... el juego se enfoca en comunicarte la situación, qué tan tensa es a través de las animaciones del personaje, que me parece un recurso muy copado. Sí. Pero de alguna forma le falta algo que diga ahora es donde tomás el control total del personaje. No me molesta que existan estos estados intermedios, porque está bueno que el personaje esté en posición de acción, pero no saque el arma, porque en realidad lo que está haciendo es tantear la situación. Está bueno que cuando está en stealth puedas correr y corra bastante rápido, pero corre agachado y ahí no hace ruido. Y es como, ¿para qué vamos a hacer que camines a dos si es un juego, ya fue? ¿Me entendés? Pero en el momento en el que decís, tipo, bueno, es hora de desenfundar, es como que no lo terminás de interpretar. Y hay veces donde el juego te hace caminar porque claramente hay un loading o lo que sea de fondo y la historia no la merita. Entonces... está bien, tiene que cargar en algún momento el juego, pero viste cuando decís, capaz tendrían que haber escrito esta parte de otra forma para que tenga más sentido. Sí. ¿Viste? Como que hay partes donde tenés una sensación de urgencia que te vienen, te encierran en un lugar. Creo que pasaba en... sí, cuando tenés que quemar los vampiros. Sí. Tenés chabones atrás, cerraste la puerta y ni siquiera le trabaste con algo, ¿entendés? No hay una... sí, o sea, sí, cerraste sí. Una puerta que vos acabaste de empujar así como... porque estaba trabada, la empujaste de un hombrazo así como que no debería volver a cerrar. La cerrás y está todo bien. Y te perseguían enemigos. Claro. Decís, man, ponele una tabla de madera y después podés dejarme que camine. Pero sí. No me pongas a caminar cuando me estás estableciendo esto, ¿me entendés? Algo que me sorprendió positivamente del tema de la diferenciación y que me pasó las primeras veces en el juego es que cuando switchaba, cuando pasaba de cinemática a gameplay, como la cámara lo único que hace usualmente es acomodarse atrás del personaje y después darte el control, es como que muchas veces por una fracción de segundo me quedaba pensando, ok, terminó la cinemática, no terminó la cinemática, ya me puedo mover. Es una situación rara porque no estamos del todo acostumbrados a que la transición sea tan transparente entre una cinemática y el gameplay. Entonces, no digo que sea algo negativo, todo lo contrario, me pareció claro. Súper meritorio que pero hayan podido hacer que eso. Encontrar un recurso. Pero exactamente, distinto. Hay que encontrar un recurso visual que te informe o que le informe al jugador diciendo, ok, es tuyo el control, empezá claro, a moverte. Bueno, igual hay muchas partes de estas que no son cinemáticas en sí, sino que son jugables también. Así sí. Que eso es otro tema, ¿no? Pero bueno, estas mismas tipos de cosas las hacía, como decíamos, el Max Payne. El Max Payne, cuando entrabas en gameplay, brillaba. Y era tipo, ahora puedes jugar. ¿Es una indicación que te saca un poco? Sí, pero era... Pero es súper efectiva. Los chabones dijeron, che, no hay diferencia visual entre uno y el otro, así que hay que dar algo. Entonces le ponen como una especie de sonido medio abstracto, mágico, loco. Sí. Y te hacía como una pulsación en la pantalla y era como, ok, ahora estás controlando cosas. Y de golpe había un puntito en el medio de la pantalla y nada más. Era como, ok, estoy apuntando ahora. Sí, creo que la forma más efectiva, pero que también es muy in your face, ahora que vos decías lo del tema del puntito, por ahí es capaz mostrarte... Sí, poner la mira. Claro, mostrarte o la mira o mostrarte por un segundo el HUD completo. Es tipo, hacerte fade in y fade out del HUD diciendo, listo, tenés control. Sí, sí, como hay muchos juegos que cuando entras a un nivel y sale de la cinemática, te muestra el HUD brevemente para que veas qué tenés equipado. Sí. Eso hubiera funcionado. Te lo muestra y se va, y es como, ok, ahora lo tengo disponible, ¿entendés? Y de última que te lo muestre y se vaya cuando no lo tenés disponible, dices, bueno, ok, es una notificación que de nuevo te puede sacar, pero es necesaria, me parece. Sí. Y a pesar de esto, fuera del equipamiento, lo más difícil creo que sería comunicar cuándo puedes correr y no. Sí, eso es también. Es lo más ambiguo del juego, me parece. Es lo más ambiguo, sí, es verdad. Y bueno, una cosa que igual hay que reconocerle al juego es que en la mayoría de juegos no tenés HUD. No. Tipo, para nada, y puedes apreciar lo estúpidamente hermoso que es. O sea, está hecho alrededor de los gráficos el juego, es un feature de miren qué linda la PlayStation, ¿no? Pero lo hace muy bien. Qué sé yo. Y bueno, después de último, vos le pusiste una nota que la cobertura de sí. Medio automática puede ser molesta hasta que te acostumbras, porque vos puedes meterte a cubierto manualmente, o si estás muy cerca de la pared, lo haces solo. Yo me acostumbré de una, pero sí, entiendo cómo al principio puede ser raro, sobre todo porque como tenés un botón de cobertura, claro. Por ahí no esperás que el personaje lo haga solo. Es que también. Yo tampoco soy el jugador más grande de third person shooters de la historia, pero sí me he encontrado con que estos dos tipos de modelos, si se quiere, no son usualmente compartidos dentro de un juego. Vos tenés o una suerte de sticky cover constante, que es que vos te acercás a la cobertura y como que tiene un imán donde la pared te pega a vos, o sea, se te pega la pared a vos, o bien tenés el botón, que vos llegás hasta un lugar, apretás el botón y ese botón tiene un rango de acción donde sí, te terminás pegando a la pared. Pero si vos estás pegado contra una pared, no entras en modo cobertura si no apretas el botón. Esto es como una suerte de híbrido donde tiene las dos cosas que interactúan, y eso, no digo que me jugó en contra, pero me mareó un poco hasta que dije, ah, ok, funciona de esta forma. Y es una cuestión de acostumbramiento nada más, no lo tomo como algo negativo, sí digo que es algo que me sorprendió un poco a la hora de jugar y de decir, ah, ¿cómo funciona entonces esto? ¿Es solamente cobertura con el botón o también tiene lo otro? Pero una vez que te acostumbras, sí, realmente no influye para mal o para bien en el gameplay. Funciona efectivamente. Sí, sí. Bueno, de gameplay no tenemos más notas. No sé si querías agregar algo más. Podemos hablar un poco, si querés, de las boss battles, porque no lo hablamos. No, antes. No las hablamos. Las boss battles son algo repetidas. Que... Primero que son repetidas y segundo que salen de lo que es el común denominador del resto del juego. Son... no diría que son Quick Time Events, pero son como secuencias mucho más cinemáticas que todo el resto del juego. Sí. La de los hombres lobo me molestó bastante las dos, porque la primera se te muestra un hombre lobo y de golpe hay tres, porque arbitrariedad videojueguil. Es como que el a nivel dramático que me muestres un hombre lobo y después tenga que pelear con tres me molesta mucho más no por el esfuerzo, sino que a nivel el impacto, digo, ¿no? Es como que me mostrás un hombre lobo por primera vez en el juego y es como y en una toma muy momento Resident Evil te lo muestran. Es igual y me pareció genial eso. Eso sí, fue sí, tipo sí. Estos son, o sea, son homenajes en realidad los sí, momentos obvio. Tal cosa. Y te cagás de risa, pero bueno, nada. Los del final los tiré más con bronca porque el final era medio bla, pero digo, este fue increíble. A mí sí, me pareció sí. Genial, era igual. Pero bueno, momento Resident Evil. Me mostraste cosas como, che, que bueno, es el primero de todos. Y al toque tenés dos más que ni siquiera te mostraron, ¿no? Que es tipo, aparecieron porque momento pelear contra tres. Y es como que tener más de uno hace que uno sea menos amenazante. Sí. Como que lo devalúa. es Sí, totalmente. Tipo, de una. Es exactamente pasás como de... funciona la moneda. Es sí. Tipo, mientras más hay, menos interesante es. Pasaste de decir, che, qué copado este momento, decir, uy, qué paja. Claro. Sí. Bueno, paréntesis, nada que ver, ¿no? Yo estoy jugando Resident Evil HD Remake, bla. Y que haya tan pocos zombies lo hace mucho más interesante cuando me aparece uno. Y mucho más amenazante, porque es tipo... pucha, ¿para dónde me meto? No sé, no esperaba que hubiera un zombie acá, ¿me entendés? Sí. Y vos jugás al 5 y hay infinitos negros por todo lado y es como... Y es un juego de acción. Tipo, sí. Otra cosa. Sí, igual, pero bueno, o sea, vos lo que estás diciendo son, digamos, las partes donde te enfrentas a varios con el arma sí, y demás. Sí, estoy hablando de esas primero. Ok. Esas peleas, la primera me molestó por eso. Y la segunda me molestó más porque era la misma pelea que dije, bueno, es la misma pelea, se lo perdoné al Arkham Asylum, así que se lo voy a perdonar a esto. Porque el Arkham Asylum tiene a Bane 40.000 veces y nadie dice nada, son todos unos hipócritas, ¿sí? Pero bueno, digo, se lo voy a perdonar, pero voy, peleo y veo que son tres también, y también me habían mostrado uno solo, ¿me entendés? Es tipo, yo pensé cuando lo vi... que era Lucan transformado, que le iba a pelear una vez, se iba a retransformar y seguir corriendo, o algo así, ¿me entendés? Porque era en el momento de la historia que estás persiguiendo a Lucan en sí. La casa de Coso. Y no, eran random lobos que aparecieron ahí para ponerte en tu camino de Lucan. No tenía sentido en la historia, no tenía sentido como personajes que no te hubieran atacado antes. Sí, ¿no? Es tipo y además recurso no tenía de sentido gameplay. Que fueran tres también. Es tipo, eso es porque videojuegos, no porque ¿sí? No hay razón. Y me molesta cuando algo es arbitrariamente tres, porque ya lo me hincha las pelotas. Ni siquiera son cinco o dos. ¡O uno! Sí, que sea uno y que tenga más vida y que me ataque de otra forma, yo qué sé, sí, cuesta plata, lo que sea, que no sea nadie y que sean chabones y que sea tipo los secuaces de Lucan que me vienen a atacar, ¿viste? Sí, whatever. No sé, no importa. Pero bueno, eso me hinchó bastante. Y después están las otras. Y después están la de los Elders, que son como los hombres lobo que son. Claro, más yo me tipo refería vampiro. A esas. Sí, la primera, no sé si... ¿Se llegó a revelar quién era el primero? ¿Era Lucan y no lo vimos bien? No, porque lo terminas matando. Creo que era un random. No lo terminas matando, se escapa el primero. No, boludo, pues, si lo cagás matando a hachazos porque le pega a Isolde y sí, le rompe el cuello. No dije nada, se escapa y después vuelve. Sí, no dije sí nada. A Isolde le agarra, le rompe el cuello y después le das el líquido loco y el chabón mientras tanto le está cagando a hachazos en la cabeza. Es cierto. Bueno, digamos... A nivel historia, me pareció un poco desperdicio que no se dijera quién era, porque es como, che, es un Elder Lobo, importante, tipo, sí. Se lo presentan así, y después no lo mencionan nunca cuando solo hay otro Elder Lobo Ever, que es el hijo del capo, ¿entendés? Y es como, qué raro que ni siquiera mencionó que mataste al otro, sí. Pero bueno. Ok, eso es historia, ¿no? No lo dijimos antes porque dijimos vamos a tratarlo en gameplay, así que bueno. Pero digamos, las dos peleas me parecieron competentes. Sí me pareció muy videogamey que sea la misma, pero de nuevo son cosas que digo, bueno, se gastaron toda la plata en hacer un ambiente increíble, ¿viste? Hay que dejarlo ser. Y honestamente, hay un par de secuencias distintas en las dos peleas, ¿no? Sí. Así que a mí no me molestó, personalmente. Que el modelo sea exactamente igual es un poco barato. Es más fácil cuando son formas medio animales, ¿no? Sí. Que sean iguales y no te moleste. pero es un poco barato. Podrían haber tenido algún tipo de, aunque sea cicatriz, que es lo más estereotípico, pero algo que los diferencie, un pelaje distinto, que uno tenga más pelo que el otro. O algo así, porque estos hombres lobos son como bastante humanoides, no son tan lobos. Sí, es verdad. Pero podrían haber sido más distinguibles entre sí, sobre todo porque el primero era un random y el segundo era tu amigo de toda la vida, ¿no? Sí, sí. A mí lo que me pasó con estas dos peleas es que al principio de la primera pelea no terminaba de entender cómo funcionaba el tema de los ataques, porque yo al principio intentaba timear los ataques del cuchillo con el esquive que te tiran los ataques del lobo. O sea, me tiraba un ataque, lo esquivaba, intentaba atacarlo y era como que era una especie de ida y vuelta, pero que no terminaba de cerrarme ni terminaba de darme un mensaje claro de si le estaba ganando, estaba perdiendo o no le estaba haciendo nada. Es como que no estaba muy claro hasta que en determinado momento se activaba el evento que dispara el siguiente stage. Eso me pasó en la primera. Y en la segunda fue como, primero fue tipo, oh, de vuelta a esto. Y de vuelta un poco lo mismo. Es como que no me terminaba de llegar el mensaje, sí, de decir, ¿le estoy haciendo algo? ¿Qué? Es como no me terminaba de llegar el mensaje, sí, sí, a mí, por lo menos, de ¿le estoy haciendo algo realmente? Claro, o estoy, claro, tipo peleando, no, es por pelear y nada. Por no tener HUD y toda la bola, como que no había barra de vida. Y nada, y era un juego que hace esto y no tiene barra de vida, Monster Hunter. Vos podés de a poco romperle algunas partes a los monstruos, los más grandes, no todos, pero como que te das cuenta que le rompiste una parte que suele usar para atacarte, entonces te puede atacar menos con eso. Claro. ¿Entendés? O sea, te hace menos daño aunque te pueda atacar igual. Y además, al rato, como que tiene dos estados: uno es cansarse, que cuando se cansa reaccionan peor y a veces se tropieza. Sí, es más vulnerable. Te abre una entrada para que lo caigas a trompadas. Y otra es renguear, que significa que ya están las últimas y ahí lo puedes capturar si querés capturarlo, ¿no? Pero digo, podrían haber hecho con animaciones estas cosas. Totalmente. ¿No? O directamente cambiar las secuencias más rápido, ¿no? Tipo, bueno, pasé esto, listo, pasamos al siguiente. Total, como que el dramatismo no se pierde porque sea un poquito más corta la pelea, sobre todo cuando ya la tuviste, estás en la segunda, ¿no? Uh-huh. La primera tiene varias etapas porque en la historia el chabón se separa y vuelve a atacarte. Pero en la última es una sola secuencia. Podría haber sido un poco más ágil la cosa. Igual, esas no me molestaron tanto como las otras. Las otras me parecieron baratas. Y sí, es que además las otras, o sea, la diferencia principal que tienen es que la del tipo que estás disparando son terriblemente predecibles. Tipo, yo veía al lobo que se escapaba por un lugar y digo, bueno, ok, sigo apuntando por ahí y aparece por el mismo lugar. Es tipo, dale, por lo menos cambiale un toque el patrón de ataque. Aparte la típica, te muerde una vez y se va y es tipo, ¿por qué no me trata de morder de nuevo? Y me hace sí, un quick time event ahí, ¿me entendés? Es el estereotipo de video games, boludo, eso. Es increíble. No, Es malo en el sentido de que, de nuevo, viste que decía, si son muchos en un solo lugar, como que cada uno es menos amenazante. Sí. En todo el juego, ¿contra cuántos lobos te enfrentás? 8. Si hubieran sido cada una de esas peleas, una pelea contra un lobo, ¿entendés? Y hubiera sido un enemigo normal, con ataques normales, y un quick time event si te agarra, ponele. Sí. Hubiera sido, o sea, ponerle que es un enemigo normal basado en el combate contra los otros, ¿no? Y poner la excusa de, mira, mi cuchillo está hecho de plata y las balas no, así que lo tengo que pegar con cuchillo, ¿entendés? Y es la misma pelea con todos, claro. ¿Sí? Ponele. Listo, hubiera sido mucho más interesante. Tipo, una vez cada tanto me enfrento a uno de estos, me corta el pacing, es una pelea distinta, y después vuelvo a las armas. Es una variación de lo que hay. Capaz en una me toca contra dos y digo, la pucha, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Viste? Y no, en serio, es una boludez de game design que es totalmente asible. Sí, sí, sí. Y nada, y es como, te lo enseña, ponele, pelear contra un Karagor en el coso, en el Shadow of Mordor, que al principio me daba una paja atómica porque te hacen ultra mierda. Es mucho más interesante que pelear contra un hombre lobo en este juego. Y, Y lo primero que vendieron cuando mostraron el juego es hay hombres lobo, tipo. No sé, y hay seis normales en dos secuencias, que es como quemarlos a todos rápido, ¿no? Y después hay dos grosos en momentos que, ok, eso está en momentos más o menos interesantes de la historia. Pero es como, los otros los sacaste en dos partes de todo el juego que no me hacen pensar que en este mundo hay una especie de legión de hombres lobo que es una amenaza importante. Porque todo el juego va hacia los rebeldes, sí. Aunque te dicen que la orden está para matar hombres lobo. Y además de eso, de golpe hay vampiros. Y nunca te mencionan los vampiros. Nunca te dicen, en realidad, la orden está para mantener el bien contra las fuerzas del mal. Específicamente. Te dicen algo así, pero es como, hay que matar hombres lobo. Y de golpe hay una caja con un vampiro. Y decís, what the fuck. O sea, yo dije, what the fuck. Fue tipo, si hay otras cosas, ¿por qué no peleé contra otras cosas? ¿Por qué no peleé contra un vampiro? No sé. Sí. Lo que sea, un vampiro prendido fuego que salga de la caja y me ataque. Hice un quick time event. Y es tipo, bueno, peleé contra algo más en el juego. Sí. ¿Entendés? No sé, cosas. Me parece que los monstruos se relegaron a un papel muy secundario en el juego. Totalmente. Sin embargo, aprecio como historia que el chabón este Lucan y el Hastings sean como una raza superior de los monstruos y sean como los... O sea, a nivel estereotipo, a nivel historia, a nivel personaje, tiene sentido y encaja bien que sean como los higher... Sí, monstruos. Sean un higher, high Lycan y un high vampire, como se lo llama usualmente. Sí, podrían alto vampiro, amigo. Podrían haberle puesto un nombre que no sea Lucan, la concha de la verdad. O sea, sí, Sir Robert. Puta, boludo, Sir Lucan, la puta que te parió... Tipo, inmediato fue como, voy a tener que matar a este tipo y no podés... Tipo, spoileámelo para eso. ¿Para qué mierda me pones ese nombre, la concha de tu madre? Pero bueno, nada. Eso. ¿Te parece que cerremos con las conclusiones? ¿Qué? Perdón. No, iba a decir justamente alguna cosa que te hayas olvidado o que quieras mencionar antes de pasar a las conclusiones. No realmente. Y si me lo olvidé y no me acuerdo, ya está, ya fue. O sea... Yo tenía algo que me olvidé, pero sí quiero mencionar, como había dicho antes al pasar, el nivel del dirigible fue mi preferido, lejos, no sé si estás de acuerdo, pero creo que está muy bien hecho. Sí, en líneas generales creo que es el nivel más divertido, porque más variado también. Arrancás con mecánica de stealth simple, que tenés que infiltrarte por todo el dirigible, después más o menos a la mitad del nivel se va toda la chota y tenés que empezar a volar cabezas, así que está piola. Porque tenés variación. Sí, es variado y el pacing me pareció bastante bien. Sí, también. Cuando se va toda la chota, tenés un par de armas que por ahí no tenías tanto durante el resto del juego, como la escopeta loca, creo que estaba ahí, no me acuerdo ahora. ¿La de tres caños? No, pero está... Sí, no sé si estaba ahí. Pero no, lo que tenés es la pistola ametralladora, que antes no estaba. Sí. La que es automática. Y un par de cosas así. Y toda la pelea esa están en ambientes tan reducidos que... como que tenés que jugar un poco de otra forma, ¿no? Como que no tenés tantos lugares para escabullirte y eso. Y tenés que jugar un poco más a tener buena puntería. Sí, están bien encapsulados los momentos de shooting en esa parte. Sí, la cocina, todo eso me pareció muy copado. Podrían haber aprovechado a ver más cosas explosivas o algo así, pero bueno. Y nada, me pareció muy bueno ese nivel. Y las mecánicas de stealth me parece que se sostienen bien en el juego. No me molestaron demasiado. Fue un poco estirado lo del jardín en la mansión. Pero te digo, toda la secuencia de la mansión entera... Fue como, che, esto sería un re buen tipo ambiente para un Resident Evil. Onda, si alguien agarrara estos gráficos así y estas mecánicas, porque es un shooting bueno y un ¿cómo es? Y sneaking y todo bastante piola, es como, si le pones una movida survival sale, chabón. Y después nada, cosas que aprecié así sueltas son estas cosas, como decía, que aunque... Quizás si las hubieran redistribuido de otra forma hubieran podido mejorar algunas cosas. Digo, me gustó que, por ejemplo, hicieron una animación de tirarse por una tirolesa para una sola escena, ¿me entendés? Hacen esos detalles que en otros juegos no pasa. Sin embargo, después tenés dos veces la misma pelea, ¿no? Pero, los chavales dijeron queremos contar una historia y metieron todo en la historia y en el visual y en el ambiente. ¿sí? Y me gustó que hubiera cosas hechas únicamente en servicio de la historia, aunque no tuvieran relevancia en el gameplay. Me hubiera gustado más que se sostenga mejor como un paquete completo. Paquete completo, pero bueno, eso ya viene con mi conclusión, así que si querés la digo y te dejo a vos. Dale. Bien, mi conclusión redactada tal cual dice: el juego es competente en la mayoría de sus aspectos, pero no se destaca demasiado en el gameplay en sí. El mundo planteado resulta interesante, pero de alguna forma está un poco vacío, ¿no? De a ratos. Como que hay algunas cosas que no las explican del todo y hay que asumir que los personajes lo saben y dejarlo ser. El final resulta muy abrupto y desconcertante, y jugaría otro juego de la misma franquicia, pero hubiera preferido que en vez de haber dos juegos hubiera uno más copado, digamos, más cerradito. Dicho eso, no descarto lo que había dicho en el podcast anterior de si tenés una Play 4, creo que estaría bueno que lo juegues alguna vez en tu vida, porque me parece que como decir, tipo, che, me compré una consola tipo de nueva generación, qué sé yo, este es un juego que lo jugás y le saca lindo jugo y se la pasa bien, sin irse a la mierda. Entonces, de nuevo, por ahí para una oferta, para si te lo prestan o algo, me parece que es un juego que puedes disfrutar si te gustan los shooters y la historia, aunque el final decae bastante. Me pareció atrapante, yo estaba muy interesado en ver qué pasaba. Eso. Sí, yo tengo una conclusión más o menos similar, estoy de acuerdo con la conclusión tuya, y la conclusión mía leída es: mecánicamente competente pero mejorable, debería intentar reforzar sus puntos fuertes, armas locas, setting, mayor inclusión de criaturas mitológicas en la historia, etc., para distraer la atención de las cosas en las que falla, o inclusive, en una eventual secuela, mejorarlas y trabajar uh-huh. sobre estas para elevarlas todavía más. En líneas generales es un juego que divierte, pero la experiencia en sí está lejos de ser memorable en cualquier sentido, por lo menos para mí. Está bien. Yo diría que sobre las criaturas mitológicas casi que también funcionaría que las saquen totalmente. Sí. Y que los enemigos fueran, como decíamos, ¿no? Una conspiración dentro de la orden, o otros caballeros que se fueron antes, como este que le dio a la mina, que la hizo caballero. Sí, tipo, pasa que creo que el hecho de que tenga las criaturas mitológicas y todo el tema un poco sobrenatural, creo que le aporta un poco de misticismo y un poco de romanticismo también a lo que es el setting en general de la época victoriana, medio steampunkosa, qué sé yo. Es como que le aporta más, si tuviera un poco más de ingredientes de eso, que si se lo quitás. Sí, digamos, sí, puede ser, pero lo que digo es que le hayan puesto muy poquito lo daña. Entonces, sí. O le pones menos o le pones más. Tal cual, sí, no. Esto así de un poquito para ver qué onda no funciona. Lo que digo es, capaz funcionaría perfecto si dijeras, mira, la orden tiene sus enemigos desde siempre y antes había dragones y cosas, pero ya los mataron a todos. Ponele, onda Game of Thrones, ¿no? Y cada tanto aparece algo que sobrevivió a la purga, digamos. Podría como funcionar. Upa, no sé, este chabón tenía una manticora y tenés un boss fight re loco, ¿me entendés? Y era tipo, no sé, lo que sea. Puedes jugar con esos conceptos y lograr algo copado. A mí cuando yo vi 40 millones de cajas llenas de vampiros, dije, si hay tantos conchudos vampiros, porque solo vi tres hombres lobo hasta ahora, ¿me entendés? Sí. Porque fue mi primer pensamiento, fue tipo, no te creo que hay tantos vampiros. Si me dijeras, mira, hay un... tipo, abrís la primera caja y te muestra que hay 8 más y se empiezan a mover como que se están despertando y decís, che, hay que prender fuego todo, y es tipo, bueno, todo bien, pero me mostrás que está lleno y es tipo, no te creo, en el juego no hay tantas cosas sobrenaturales, no hay, sí. no me cerró, ¿entendés? Entonces, por eso digo, podés jugar de muchas formas, tipo, si realmente la orden está hace tantos cientos de años, es como que eso debería haber cerrado mejor, pero bueno. Eso es todo bueno, por mí. Bien, perfecto, eso también es todo por mí. Espero que les haya gustado esta review / análisis / desmenuzamiento que hicimos del The Order 1886. Como recomendación final, concuerdo con Nico, es un juego que si tenés una PlayStation 4, en algún momento tenés que jugar realmente. Sobre todo, más que nada, por lo que es a nivel técnico y lo que intenta hacer, que en ciertos momentos intenta hacer cosas interesantes. Por ahí no las termina de redondear de la mejor manera, pero creo que son un par de buenas ideas que en el caso casi seguro de que haya una secuela, si se laburan un poquito más, se redondean algunos bordes medio romos que tiene este primer juego, creo que puede salir una cosa bastante más interesante y que capture más la imaginación y capture más al público y termine siendo algo mejor. Sí, yo confío en que solo por el hecho de que pusieron tanta plata en hacer tantos recursos para este juego, por lo menos van a tener que hacer una secuela y con suerte va a ser mejor. Y quiero ver cómo carajo van a resolver el final cortado que tiene, porque es irremontable, ¿no? Pero bueno, tengo ganas de jugar otro juego de The Order alguna vez en mi vida. Sí. Bueno, esperamos que les haya apetecido esta review, este análisis, y nos veremos en el próximo capítulo del podcast. Así es. Bueno, nada, no sé si ahora hay música y eso, pero no dijimos medio contacto ni nada, no importa. Fue ProchoNews.com. ¡Yeah! Y hoy se murió Spock, loco, todo mal. Sí, malísimo. Todo para el culo.